Noche de Milagros. Sábado 24 de marzo, 19 horas. Centro Familiar de Adoración, Siloé. Barros Arana, 436, Chillán. Dios está manifestando su gloria en nuestros tiempos. Sanidades, prodigios, milagros y lo más importante, salvación para el perdido. Y no importa cuál sea la dificultad, Dios puede hacer el milagro. Y cuando Él quiere glorificarse, no hay problema imposible para Él. Ella tenía artrosis y dice que sintió un fuego en sus manos cuando usted estaba orando. Y cuénteme, ¿qué sintió usted? La presencia de Dios que me sanó. Yo sé que Dios me sanó en esta noche porque veía médico y nada, pero siento el poder de Dios en mí. Noche de Milagros. Siempre es una alegría, siempre es un placer saludar a cada uno de ustedes que están a través de la sintonía de radioemisoras Emaús y Televida. Les saludo en el nombre del Señor. Siempre contento de poder estar en vivo y en directo llevándoles a ustedes lo que será esta noche de milagros que se ha estado anunciando durante bastante tiempo para que usted pueda hacer el tiempo y pueda estar acá junto con nosotros y participar de esto hermoso que Dios tiene preparado. Primeramente, así como corresponde, queremos que ustedes nos acompañen a buscar el rostro del Señor en oración. Amado Dios y buen Padre, agradecemos su presencia en nuestras vidas, su bendición, su mano poderosa, el poder y la gloria de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted se merece la alabanza, la gloria, la honra, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Yo te alabo y te bendigo en este momento, Padre, y presentamos en sus manos, Señor, toda esta transmisión y toda esta noche de milagros, Señor. Bendiga la transmisión, bendiga a aquellos hermanos que no podrán llegar, Señor. Derrame su presencia a través de la televisión, a través de redes sociales, a través de internet, a través de la televisión, Señor. Bendiga, Señor. Use para su gloria a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien tendrá la misión de predicar su palabra, de orar por los enfermos, Señor. Bendiga y traiga esas almas que hoy han de ser salvas, Señor. Te pedimos que usted derrame su presencia gloriosa y poderosa a través del Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te bendice, oh Jehová. Gracias, Señor, por todo. Queremos que todo este trabajo, Señor, de muchas áreas, coristas, Señor, porteros, pasilleros, hermanos camarógrafos, audio, Señor, muchas áreas, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Que lo mejor sea para ti, Padre, porque usted se merece todo. En el nombre de Jesús queremos orar, Señor. Amén. Y queremos también saludar a todas nuestras radioemisoras Emaús, 102.9 en la ciudad de Chillán. Chillán Viejo, 95.1, un saludo especial ahí San Ignacio, 107.7. Igual un saludo a nuestros hermanos de San Ignacio alrededores, 94.1 en Angol. Tuve la oportunidad de andar por esos sectores y saludé y vi la verdad que a la gran cantidad de partes que llega radioemisoras Emaús. Es una bendición para ese sector. 1370 AM, Padre Las Casas, Panguipulli, 1340, 28.1 HD Televisión. Estamos llegando en una imagen perfecta. Y también saludamos a través de nuestras redes sociales, a través de internet, www.televida.cl, www.emaus.cl y www.hugomontesinos.cl. Háganos llegar sus saludos. Queremos saber desde dónde nos están viendo o escuchando. Queremos, hoy es un culto especial, traiga a los enfermos. Queremos que ustedes en este momento sean partícipes de todo esto. Y queremos ya ir al templo con nuestra hermana Tracy, que se encuentra ya en ese lugar. Adelante, hermana Tracy. Hermano Mario, Dios le bendiga a usted y a todos nuestros hermanos que están como siempre en la sintonía de Radio Emisoras Emaús en esta tarde. Estamos contentos de poder estar llevando hacia sus hogares esta transmisión de nuestra Noche de Milagros, hermano Mario. Una hermosa noche donde creemos que Dios va a hacer una obra extraordinaria en la vida de aquellos que hoy estarán junto a nosotros y que nos acompañarán en esta Noche de Milagros. Así es, hermana Tracy, una tarde especial acá en la ciudad de Chillán, donde sabemos que hay bendición, donde les invitamos sí. a ser parte de todo esto lindo que hoy viviremos acá en este lugar. Traiga a los enfermos, traiga a los que no conocen a Cristo. Dios hoy día tiene algo especial para cada una de esas personas. Claro que sí, hermano Mario. Recordemos también que Noche de Milagros se realizó el día 23 de febrero pasado en San Nicolás y el día de hoy estamos realizando, por supuesto, nuestra Noche de Milagros acá en nuestro templo. Así que para aquellos que quedaron allí a lo mejor esperando esta oportunidad, aproveche hoy la instancia de poder acercarse a este lugar y también venir con fe, creyendo de que hoy Dios puede hacer un milagro en su vida, en su cuerpo físico. Sabemos que para el Señor no hay nada imposible, hermano Mario, así que solamente confiar, creer y venir a este lugar. Estamos ubicados acá en calle Barros Arana 436 y el templo, hermano Mario, ya está abierto también para recibir a todos nuestros hermanos y amigos que nos quieran acompañar en esta noche. Así es, hermana Tracy, es un culto especial donde usted puede traer a aquella persona que no conoce al Señor. Es la oportunidad de que hoy se vaya con Cristo a su hogar, donde el mensaje es evangelístico y donde al final nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos hace una oración por los enfermos. Sabemos que Dios se glorifica ahí sanando a los enfermos. A lo mejor la ciencia dice que no, el Señor dice que sí, hay una sanidad, hay una salvación. Y es por eso que nosotros estamos acá en este lugar y comenzamos minutos antes ya para poder invitar. No se quede en su hogar, sea parte de esta bendición que hoy viviremos acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Bueno, ya pronto ya seguiremos sí. con nuestra hermana Tracy y nos va a comentar cómo está la llegada de los hermanos, si hay rostros nuevos, porque por lo general en estos cultos tenemos personas que llegan por primera vez, segunda vez a este lugar. Bueno, primero que nada sabemos que el regalo más grande que Dios tiene para nosotros es la salvación. Y eso es el culto de hoy, salvación y oración por los enfermos. Vamos, no se quede en su hogar y sea parte de esto que hoy viviremos a partir de las 19 horas, hermana Tracy. Así es, una hermosa noche que esperamos que muchos compartan esta oportunidad junto a nosotros de poder estar experimentando lo que es Noche de Milagro. Acérquese usted también y compartamos juntos esta tremenda bendición que estará desarrollándose acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y como lo decía anteriormente, hermano Mario, también las áreas comienzan a trabajar en este lugar y nosotros no queremos tampoco desaprovechar este tiempo, sino que queremos conversar con nuestros hermanos que ya están trabajando y que por supuesto serán parte también de esta hermosa jornada, y para ello tenemos a nuestro hermano Ernesto Valdés. Yo le voy a pedir que se acerque acá, que esté a mi lado para poder conversar un poquito acerca del trabajo que ellos están realizando y que de alguna manera nos cuente también, hermano Ernesto, cómo está usted en esta jornada, ya a minutos también de poder comenzar una vez más con Noche de Milagros acá en nuestra ciudad de Chillán. Bendiciones, mi hermana. Sí, es un poco ansioso que llegue luego la hora, porque sabemos que cada Noche Milagro hay una bendición especial para todas las personas que asisten y para nosotros también. Así es. Queremos hablar un poquito del grupo que usted también de alguna manera dirige, lidera, y quisiéramos saber cuándo se formó este grupo y cuál es la finalidad para aquellos que a lo mejor no conocen el trabajo en forma directa y cómo lo están realizando ustedes. Bueno, el grupo partió desde el año pasado de Noche de Milagro y en este momento somos 15 integrantes. Los cuales son de todas las edades y la función de nosotros es anotar a las personas cuando pasan al llamado para recibir a Cristo. Nosotros tomamos sus datos, luego contactamos a las personas a través de radio, de las redes sociales, a través de llamado telefónico, y las personas que no conocen a Jesucristo, que por primera vez pasaron al llamado, se les visita. Se le hace un pequeño discipulado para que más o menos entiendan la decisión que tomaron en esa noche. ¿Para este trabajo que ustedes realizan se capacitan para de alguna manera también acercarse a las personas? Sí, nosotros nos hemos estado capacitando y ya llevamos como un año haciendo el mismo trabajo, pero siempre está el nerviosismo de ser prudente con la persona que está en ese momento, porque En ese momento la persona está recibiendo algo maravilloso y uno tiene que ser lo más cauteloso posible para no pasar a llevar a la persona y en ese momento apoyarlo, darle un abrazo y abrazarlo más que nada, porque en ese momento la persona se emociona demasiado. ¿Y cómo se sienten ustedes como grupo, usted también como líder, al ver a aquellas personas que pasan a aceptar a nuestro Señor Jesucristo? La noche anterior, Noche de Milagros en San Nicolás, también hubo una linda respuesta. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven eso? Bueno, en la forma personal mía es volver a recordar cuando uno recibió al Señor. Es emocionante, como dije, y ver a las personas que en ese momento ellos están tanto falto de Dios, con tanta necesidad en su vida, es algo bonito. Después que uno conversa con ellos, sabe su realidad y uno se va dando cuenta y enterando de sus situaciones y cómo Dios en ese momento empieza a obrar en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, porque como dije, nosotros ya después tenemos una relación con esas personas. Y uno se queda encantado de saber cómo Dios provoca algo hermoso en cada persona. Hermano Ernesto, han habido comentarios de que algunos a lo mejor han dicho que Noche de Milagro no es tan necesario. ¿Qué opinión le merece a usted con respecto a eso? Wow, yo creo que siempre van a haber comentarios de todo tipo. Uno cómo lo vive, cómo lo ve de cerca, es algo, como digo, es emocionante, es algo vivir un milagro. Ver a personas que se han mejorado de alguna enfermedad, una dolencia, ser testigo principal. A veces nosotros también llegamos enfermos a trabajar acá y uno está acompañando a la persona y Dios está provocando un milagro en uno mismo. Yo creo que esos comentarios solo hay que escucharlos y dejarlos y que Dios haga lo que tenga que hacer. Así es, y creemos también que en esta noche Dios va a obrar milagros y sabemos también que Dios sigue obrando milagros. Muchas gracias, mi hermano Ernesto, por su tiempo en esta entrevista. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Ahí estaba entonces, hermano Mario, la entrevista también con nuestro hermano Ernesto Valdés, quien está a cargo de este grupo de Ujieres y que, por supuesto, ya están ellos preparados también para poder tomar nota de aquellos que llegarán a este lugar y que por supuesto pasarán adelante para aceptar a nuestro Señor Jesucristo y tener también ese, como decía él, ser cauteloso, tener ese criterio y también ese amor para poder recibirlo en el momento en que ellos aceptan este llamado que hace Dios también a sus vidas. Así es, hermana Tracy, bien preparados los hermanos ahí, atentos. Y sabemos que Dios puede hacer milagros, sabemos de muchos testimonios que personas que han estado desahuciados por la medicina, Dios ha hecho ese milagro. Dios tiene la última palabra y en Marcos capítulo 9, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué palabras más sabias puso el Señor aquí en el libro de Marcos? Y es por eso que hoy nosotros queremos invitarle a que sean parte de esto que viviremos hoy aquí en Barros Arana 436. Estará ministrando la palabra del Señor nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Vaya para él un saludo. Hermana Tracy, usted nos comenta cómo está la llegada de los hermanos ahí en ese lugar. Sí, hermano Mario, la verdad es que se han ido acercando poco a poco las personas también a este lugar. Hay rostros nuevos también que de alguna manera han escuchado el llamado, ya sea por los medios de comunicación o la invitación de alguno de nuestros hermanos a participar de esta noche tan especial que es Noche de Milagros. Y sabemos que con los minutos, mientras vayan avanzando, seguirán también acercándose. Así que a todos ustedes, apuren sus pasos, lleguen temprano a este lugar, participen también de esta jornada tan especial que tenemos acá en nuestro Centro Familiar de Adoración. Sí lo es. Y hermano Mario, queremos seguir nosotros también conversando con nuestros hermanos que están en este lugar y que por supuesto ya son parte de esta linda congregación que está acá en nuestro templo. Quiero que nuestro hermano Misael me acompañe. Ya tenemos listo a nuestro hermano Misael acá para conversar con él y también saber cómo se encuentra usted en esta tarde. Bendiciones. Bueno, esta tarde es muy bendecida para mí, muy especial. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando a esta hora. Es muy bendecido estar en este lugar. Mi hermano Misael, cuéntenos cuál es su labor en esta jornada, qué es lo que usted va a estar realizando y cómo se ha preparado para también cumplir esa labor. Mi labor hoy día es la coordinación. La coordinación es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer y aprender. estamos recibiendo clases para coordinar perfecto, para que todo salga bien. Y más que este ensayo que nosotros tenemos, nos preparamos en oración, en lectura de la palabra y muchas otras cosas más que influyen a la coordinación. Lo hemos visto usted coordinar en las últimas noches de Milagro. ¿Cómo ha tomado usted esta responsabilidad, la verdad, de poder hacerlo en cada una de estas noches que son especiales también para nosotros? Bueno, en realidad la gloria es para el Señor. Las coordinaciones para mí han sido muy especiales porque nunca había hecho esto y ahora lo hago, ya que es muy difícil para nosotros subirnos arriba y animar a un pueblo, animar a una persona. Es muy difícil porque tratamos con personas diferentes, no estamos tratando con hermanos, porque cada palabra que nosotros decimos es muy importante que los que están escuchando sea agradable para ellos. Así es. ¿Qué espera ver en esta noche, hermano Misael? Bueno, esta noche uno espera muchas cosas, pero en realidad Dios es el que va a obrar milagros. Yo creo que es muy importante que cada quien de los que vienen a este lugar vengan con la fe dispuesta, porque la palabra de Dios dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Todo lo que no agrada a Dios es pecado. Entonces hay que venir con buena actitud y decir: yo sé que el Señor me va a sanar y yo sé que Dios hace un milagro en mi vida. Y cuéntenos usted, como experiencia personal, ¿ha experimentado también a este Dios de milagros? Yo he experimentado a ese Dios de milagros. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia es muy, muy sencilla. Una vez iba saliendo de la iglesia y me fracturé. Me fracturé un pie, un hueso del dedo chico. Y la verdad que no iba de ningún otro lugar, sino que iba de la iglesia. Y me fracturé. Pasó una semana y no venía a la iglesia. Y yo quería venir, quería estar disponible, porque yo trabajo en el coro y para mí eso es muy especial, trabajar en esta área. Y una vez en un culto ministerial, el pastor oró por los enfermos, fue casual. Oró por los enfermos y él iba mencionando algunas enfermedades que las personas tienen. Iba mencionando el cáncer y todo eso. Y también mencionó que él puede unir huesos también y todo eso. Y yo dije: Señor, yo puedo también recibir un milagro ahora. Y sabe que en el momento yo no sentí ningún efecto, nada de que sentí un fuego, nada. Sino que mediante yo me paré de la silla. Yo iba caminando recto, recto, recto. Mi esposa en realidad no me creía, decía que yo estaba mintiendo, o sea, que estaba diciéndole que no, o sea, para que no me preocupara yo. Entonces, claro que Dios hizo el milagro en mí. Y otro día iba a venir a la iglesia, iba a ser un día domingo, iba a ser culto de celebración. Y claro, pues los hermanos se sorprendieron porque me vieron entrar a la iglesia y me preguntaron: ¿y usted no estaba fracturado de los huesos? Claro, estaba fracturado, pero ahora ya no. Y tengo también, todavía tengo la radiografía que me hizo el doctor. Y en realidad, sí, Dios hizo un milagro instantáneamente y fue tan impresionante experimentarlo yo, porque nunca había experimentado un milagro en cuanto a una fractura o una enfermedad. Pero sí, es muy especial y uno se siente bien, agradecido con Dios. Y por eso yo estoy sirviéndole aquí, porque Él es bueno, Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Amén. Muchas gracias, mi hermano Misael, también por contarnos esa linda experiencia que tuvo también de parte del Señor. Muchas gracias, mi hermana Tracy. Ahí estaba entonces la entrevista con nuestro hermano Misael, a quien agradecemos también el poder compartir con él y que él nos contara también lo que él en forma personal experimentó, hermano Mario, y cómo vemos que Dios también está haciendo milagros en estos tiempos. Para él no hay nada imposible. Sanidad de cáncer, si usted está en una silla de ruedas, Dios lo puede levantar. Para Dios no hay nada imposible y solamente usted debe creer y venir a este lugar también a recibir su milagro. Hermana Tracy, importante, interesante, me gozaba al escuchar a nuestro hermano Ahí me entró una mano Misael, donde nos contaba lo que Dios hizo con esos huesos. Y también hay mucha enfermedad, hermana Tracy, que a lo mejor uno ve por la parte física, pero también hay enfermedades emocionales. Hay mucha gente con depresión, hay mucha gente que sufre, mucha gente que llora, hay mucha gente que no sabe qué les pasa. Y la verdad que Dios también puede sanar, está en esas áreas. Es por eso que nosotros queremos invitarle. Traiga usted, que es cristiano a lo mejor, o que nos está escuchando, traiga al enfermo, traiga al vecino. Hay, como lo digo anteriormente, muchas personas que están desahuciadas por la medicina, que ya no hay sanidad, espere la muerte solamente, dicen los doctores. Pero Dios es quien nos creó a nosotros y Él sabemos que tiene la última palabra. Traiga a los enfermos. Hoy es una noche especial, puede ser su noche. Vamos, hermano, amigo, venga hasta Barros Arana 436 de la ciudad de Chillán, hermana Tracy. Así es, esta no es solamente una casa, hermano Mario, perdón, de avivamiento, sino es una casa en donde se han abierto las puertas para, de alguna manera, permitir que muchas personas hoy se acerquen a este lugar y puedan recibir un milagro de parte del Señor. Y lo más importante, que Dios puede salvar la vida de muchos. Usted hacía una invitación muy especial a aquellos que nos escuchan, que es poder invitar a otros, amigos, familiares, vecinos. Tráiganlos a este lugar y permita que Dios también pueda obrar en una forma especial en la vida de cada uno de ellos. Estamos esperando acá en Barros Arana 436, Centro Familiar de Adoración Siloé, acá en la ciudad de Chillán, en donde además, hermano Mario, siguen llegando nuestros hermanos, siguen llegando también personas nuevas, rostros nuevos puedo ver también en este lugar, así que hay un lindo también número de ellos acá en nuestro templo, y esperamos que sean muchos más los que se unan también a esta linda congregación. Así es, y diviso, escucho a nuestros hermanos coristas, sí, que ahí se preparan en alabanza, todo preparado, todo listo. Hace tiempo que se ha estado anunciando esta noche de milagros. Sabemos que son noches especiales donde el mensaje va enfocado a la salvación. Venga, no se quede en su hogar. Barros Arana 436, estamos en vivo y en directo. Usted que está en otro lugar, a lo mejor háganos llegar su saludo a través de nuestras páginas, ahí a través de internet, 42-223-1133. Puede hacer el llamado telefónico. Saludamos ahí a nuestra hermana Damaris Arias, quien está en los controles de radio, nuestro hermano Luis Nostroza, nuestro hermano Benjamín Ortega en televisión, a camarógrafos ahí, nuestro hermano Jeremías, Diego, Enoch, Kevin, Diego, dos hermanos Diegos tenemos. Así que un saludo para ellos, igual que están trabajando fuertemente en las áreas de cámara y todo lo demás. Hermana, usted nos comenta cómo está la cosa. Hay movimiento, los hermanos siguen llegando, hay expectativas para lo que hoy Dios hará en los corazones, las vidas de las personas. Sí, así como le decía anteriormente, hermano Mario, han ido llegando muchas personas y la verdad es que incluso antes de nosotros comenzar este enlace, a las 6:30 aproximadamente, desde antes ya habían personas afuera del templo esperando que la iglesia se abriera para poder ellos ingresar a este lugar y estar siendo parte también de esta noche de milagros. Usted lo decía, se ha invitado en forma reiterada también, con bastante tiempo, para que de esa forma muchas personas puedan acercarse a este lugar y esperamos que sean muchos los que se decidan también en esta noche de tomar esa decisión de acercarse a este lugar. Si usted a lo mejor lo ha dudado o siente temor o siente vergüenza, deje que todos esos temores, todos esos conceptos salgan en este minuto de su mente y simplemente tome la decisión de acercarse acá a nuestro templo. Reciba una palabra de parte de nuestro Dios hoy, quien además estará también ministrando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, y permita que Dios también pueda hacer una obra especial en su vida. Y nosotros, hermano Mario, ya con estas palabras comenzamos también a despedir este espacio, esperando que la invitación que hemos hecho durante esta jornada quede también extendida a todos ustedes y que, por supuesto, la acepten y la tomen y participen con nosotros en esta noche de milagros. Así es, hermana Tracy. Nosotros queremos también invitarles a que vamos a una pausa y ya volvemos. Insaciable. Bueno, ya estamos de vuelta junto a ustedes cuando ya pronto estaremos dando inicio. Nuestra hermana Tracy nos va a comentar lo que está ocurriendo en el templo para compartir con nuestros hermanos de todo esto que está ocurriendo acá en este lugar. Así es, nuestro hermano Misael ya está en el altar, está en esta oportunidad orando también y buscando el rostro de nuestro Dios junto a los hermanos que se han acercado acá al Centro Familiar de Adoración Siloé. Y estamos a minutos de poder llevar esta transmisión también, como lo hemos anunciado, de Noche de Milagros. Siguen entrando por las puertas principales del templo hermanos, hermanas y personas que han querido compartir con nosotros en esta noche y que han venido también con una necesidad en su corazón, creyendo con todo su corazón de que Dios pueda hacer un milagro. Así también, hermano Mario, está nuestro pastor en este lugar también, junto a otros líderes también que están, por supuesto, siendo parte también de nuestro culto especial de Noche de Milagros. Así es, hermana Tracy, a su espalda me doy cuenta que en el rato de la alabanza, de que llegó una gran cantidad de hermanos ya puedo ver, divisar, y qué bonito saber que ojalá pueda llegar muchas personas que no conocen al Señor, para ellos este culto especial, un culto de bendición, un culto donde el mensaje es enfocado a la salvación y para luego estar orando por los enfermos. A lo mejor hay algún hermano igual que esté enfermo o algo así, Dios también lo puede hacer. La invitación es para que se acerque a Barros Arana 436. Así es, la dirección de nuestro templo acá en la ciudad de Chillán, acérquese usted también como lo han hecho muchas personas que se han podido también congregarse acá en esta tarde, usted también lo puede hacer y puede venir acá a nuestro templo a ser parte de Noche de Milagros. Si usted tiene una enfermedad y si no ha visto respuesta alguna de parte de los médicos o ya no hay ninguna solución que le puedan dar, sabemos de que Dios tiene el poder para hacer un milagro en su vida, solamente crea, porque para el que cree, como dice la palabra del Señor, todo es posible. Y en este lugar, hermano Mario, se preparan ya el grupo Renuevo para entonar las primeras alabanzas y nosotros damos paso a este tiempo de adoración. Aleluya. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Te damos toda gloria a ti, Señor. Eres digno, Jesús. Y Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré, que tú eres mi todo. Y Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Gloria a Dios. sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Aplauso al Señor. Solamente Él se merece ese aplauso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno es nuestro Señor. Puede recibir su asiento por un momento. Bendito sea el Señor. Qué bueno es nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Bien, seguimos con este hermoso evento llamado Noche de Milagros. Noche de Milagros. Bendito sea el Señor. Saludamos de una forma especial a los que nos ven por la televisión en Televida. Es una honra que nosotros podamos transmitir en vivo y en directo hasta sus casas. Es una bendición. Les saludamos y les damos la bienvenida a cada uno de ellos que nos están viendo. También a los que nos escuchan por la radio. Ellos no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar. Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Y el Señor tiene una bendición para usted. El Señor tiene una bendición para cada persona que está escuchando. Para cada persona que está escuchando, tiene una bendición tremenda. Y el Señor va a hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos lo creen aquí? ¿Cuántos creen aquí que el Señor va a hacer un milagro a aquellos que nos escuchan? El Señor va a hacer un milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no es fe es pecado. Pedro, ¿por qué dudas?, le dijo. Qué bueno es estar reunidos en este lugar. Jesús, más bien dicho Dios, hablando al profeta Isaías, le dijo unas palabras. Son atributos que el pueblo de Israel debía de darle a Dios como todopoderoso, creador del cielo y la tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía. Así estábamos tú y yo, vacíos. Pero al amigo que ha venido en este lugar, Dios lo va a transformar y le va a dar vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. Isaías 40 dice, versículo 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Se imagina lo que es eso? ¡Oh, aleluya! Escuche esto, lo que viene. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y esto es poderoso. Quiero que escuche. Y cuando escuche esto, dele un fuerte amén, porque es al Dios vivo que nosotros glorificamos. Dice, versículo 15: He aquí que las naciones son, dice, como la gota de agua que caen en el cubo y como menudo polvo en la balanza. Bendito sea el Señor. Como menudo polvo en las balanzas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como usted bien puede ver, Dios hace y deshace. Él tiene el poder. Y si Él tiene el poder, Él puede sanarlo ahora, en esta noche. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Aleluya. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Repítalo conmigo. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Si Él tiene el poder para mover las naciones de aquí para allá, Él tiene el poder para sanarlo a usted. Aleluya. Bendito sea el Señor. Póngase de pie y vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se merece toda alabanza, toda gloria. Bendito sea el Señor. Tiemble en ti, confiaré. si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, no, nada que pueda contra el Dios más grande. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. nombre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Eres grande, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Levante su mano y glorifique al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Creador del mar y de los monstruos marinos, Creador del cielo y la tierra, Creador de los cielos, Creador de la tierra. Te damos honra a ti, Señor, porque solamente tú te mereces, Señor, toda pleitesía, Señor. Bendito sea su nombre. Levántese clamor en el nombre de Jesús, porque Cristo está aquí en este lugar y Él va a obrar milagros en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre, así como estás, así como está paradito, le vemos una oración, una oración de poder, una oración de fe, una oración que haga caminar sobre las aguas. Levante sus manos si usted quiere caminar sobre las aguas en este momento. Atrévase a caminar sobre las aguas. Atrévase a caminar sobre las aguas, porque adelante está Jesús. Adelante está Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, diciéndote en esta hora que tú obrarás milagros en esta hora. Ten misericordia, Señor, conforme a las multitudes de tus bondades, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Estamos ante tu presencia, Padre, para decirte, Padre, estamos esperando, Señor, esa promesa, Señor, que le diste, Señor, a los discípulos, Señor, y a nosotros, Padre, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena del diablo, Señor, en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena de opresión, Padre, en el nombre de Jesús. Limpiamos, Señor, limpia los aires, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así como está, dele gracias. Gracias por lo que Él hará. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Eres digno. Aquel que hizo al cielo ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Levantemos nuestras manos al Señor. No hay imposibles para Él. Su obra en mí completará, su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Espíritu Santo, gracias. Estamos aquí, Espíritu Santo. Dios que se está por venir con poder resucitó. Los muertos vida dio. Milagros tú harás, Señor. El Dios que está por venir, Él viene pronto, con poder resucitó. Y a los muertos vida dio. Por nuestros corazones. Insaciables son hasta que conocen su Salvador. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos en este culto especial que esperamos Dios ya le esté bendiciendo, Dios ya esté tocando su vida, ministrando su corazón. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre. Bueno, ya podemos escuchar a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra en el altar luego de haber compartido hermosas alabanzas de adoración al Señor, preparando nuestra vida, preparando nuestro espíritu para ya pronto ser parte de lo que será la administración, el mensaje, el labio de nuestro pastor. Bastante membresía en el templo, esperamos que igual a través de la sintonía de radioemisoras Emaús y de Televida, tengamos muchos otros hermanos, amigos, oyentes, los que no pudieron llegar hasta este lugar, sean grandemente bendecidos. No se olviden que es Noche de Milagros. Tenemos a nuestra hermana Tracy en el templo y ella nos puede comentar un poco más de lo que ocurre en este momento, hermana Tracy. Sí, estamos atentos a lo que usted está comentando, hermano Mario, y también lo que nuestro pastor está diciendo a la congregación en esta noche. Y como él bien dice, para Dios todo es posible. Y hoy solamente nuestro pastor, como dice él también, hará lo que Dios le ha pedido hacer, que es orar por los enfermos y también ministrar la palabra. En esta oportunidad, sin lugar a dudas, podremos ser bendecidos también a través de ella. Y quiero dar a conocer también el tema que hoy nuestro pastor va a estar ministrando y va a llevar por título Sanidad. Y va a estar en el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 56 de la serie Evangelismo. Así es, hermana Tracy, dice así la palabra del Señor. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y mire qué lindo lo que dice la palabra del Señor, hermana Tracy. Así es, una palabra que sin lugar a dudas nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Hermano Mario, seguimos acá con la alabanza y nosotros pasamos a compartir este tiempo también con nuestros hermanos que están en la sintonía. Muy bien. Aleluya, aleluya. amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya, tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya, tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya, tu amor me hace cantar. Aleluya, gracias Señor. Y seguimos junto a ustedes cuando ya nos restan solo minutos, ya una alabanza de adoración para ya luego ir a escuchar el mensaje de la palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Saludar a cada uno de ustedes, queremos que también ustedes nos hagan llegar sus saludos hasta este lugar. Sabemos que nos están viendo, nos están escuchando, esperamos que ustedes se hagan presentes a través de ese saludo. Queremos retribuir, saludarles desde acá, desde qué lugar nos está escuchando. Como le dije anteriormente, hermana Tracy, anduve por esos lados de Angol y la verdad que llega la radio a muchos lugares, así que un saludo para cada uno de los amigos y hermanos que están a través de la sintonía ya en Angol, en Padre Las Casas, en San Ignacio y mucho más, hermana Tracy. Así es, nos unimos a esos saludos también que usted envía a todos nuestros hermanos que siempre son fieles auditores de radioemisoras Emmaus. Acá, hermano Mario, hay un hermoso ambiente también con las personas que han podido llegar a este lugar y, por supuesto, ya nos preparamos también para este tiempo tan especial y hermoso que es poder oír la palabra del Señor. Así que pasemos a escuchar lo que está sucediendo en el templo. Él me ha Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a leer de la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Gloria a Dios. Leo esta palabra y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que esta palabra hoy nos enseñará y nos ministrará. Te rogamos, mi Dios, que tú nos guíes y a través de tu palabra podamos, Señor, recibir en nuestra vida y corazón la exhortación necesaria para poder entender, Señor, lo que debemos hacer como hijos tuyos. Guíanos, dirígenos, Señor, y por sobre todas las cosas, revélate hoy y ministra el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Para la gloria de Dios lo pedimos, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar por algunos minutos de esta palabra. La verdad no tenía un título para este mensaje. Lo hemos puesto sanidad solamente para diferenciarlo de otros. Hay muchas frases las que podemos utilizar de este mismo versículo. Pero quiero poder hablar acerca de lo que aquí dice y de lo que aquí ocurrió, y bueno, hay muchos otros pasajes más que hablan acerca de estos milagros extraordinarios que el Señor Jesús hacía. ¿Sabe? Es muy importante saber y al mismo tiempo reconocer que Jesús primero fue ungido por Dios con un tremendo poder para sanar a los enfermos. En su ministerio terrenal, el Señor Jesús hizo obras extraordinarias, sanó enfermedades que eran imposibles para el ser humano poder sanarlas, libertó a endemoniados, resucitó muertos. Y cuando la Escritura dice en este versículo 56, en las últimas frases, que todos los que tocaron sus vestidos fueron sanos. A nosotros no nos cabe en la cabeza cómo puede suceder eso. Y ahí entendemos entonces que debemos investigar y debemos ver por qué sucedió esto. Y nos damos cuenta entonces que Jesús fue ungido por Dios para traer sanidad. Cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, habla allí específicamente, y los discípulos, y uno de los discípulos hablando acerca de eso, dice de esta manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Maravilloso. O sea, aquí vemos entonces la razón de por qué el Señor Jesús hizo tales milagros. ¿Por qué él sanó a todo enfermo no tan solo del cuerpo, sino también del alma. Y creo que en esta noche, al reunirnos aquí, muchos están enfermos físicamente, pero otros están enfermos del alma. Y nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios nos muestra que Jesús puede sanar toda enfermedad. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo sobre él, y Dios le dio tal poder para sanar toda enfermedad, para poder libertar a todos los oprimidos por el diablo. Y sin duda, cada uno de nosotros que ya hemos conocido a Jesús sabemos que eso es una realidad, pues hemos sido libertados por el poder de Dios. Entonces puedo decir con toda seguridad e indiscutiblemente que en Cristo hay una unción tan poderosa que aún sus vestiduras pueden sanar. La Biblia nos señala en algunos pasajes cómo esto sucedía. Recuerdo en uno de los pasajes de la Biblia, cuando habla acerca de una mujer que tenía flujo de sangre, llevaba 12 años con ese flujo de sangre. 12 años experimentando esta terrible situación en donde sus fuerzas físicas eran minadas totalmente, en donde ella literalmente ya no tenía qué más hacer, pues había intentado todo en manos de médicos y había gastado todo lo que tenía para poder ser sana. Sin embargo, le iba peor. Y esta mujer llegó a tocar el borde del manto de Jesús, y dice la Biblia que fue sanada. Pero aquí también nos marca este pasaje que Jesús sintió esa sanidad. Y dice que se detuvo y pregunta: ¿alguien me ha tocado? Pedro, no entendiendo lo que sucedía, le dice: maestro, la multitud te presiona o te aprieta. ¿Cómo dices tú, alguien me ha tocado? O sea, cualquiera de estos pudo haberte tocado, el roce, el empujón, la gente quería estar contigo. Pero Jesús dice: no, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. O sea, aquí es donde nosotros comenzamos a observar algo maravilloso. Jesús sabía cuando alguien era sanado. Jesús sabía perfectamente cómo obraba el Espíritu Santo a través de su vida. Entonces, cuando miramos la Escritura y vemos el poder que Dios le dio al Señor Jesús para sanar a los enfermos, es increíble. Ellos podían, los enfermos, podían sentir en su cuerpo también ese milagro de sanidad. Cómo entraba esa unción y cómo entraba ese poder de Dios en su vida, sanando toda enfermedad. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna experiencia de ese tipo, porque la verdad es que cuando usted experimenta el poder de Dios tan extraordinario, no hay dudas de la existencia y el poder maravilloso de Dios. Puede la gente tener conjeturas, ideas, filosofías, pensamientos, pero cuando usted logra experimentar ese poder de Dios en algún área de su vida, no hay duda de que Dios es real y verdadero, y Él se ha manifestado a su vida con misericordia. Entonces, cuando miramos esta realidad y vemos a esta misma mujer de flujo de sangre que había sido sanada, ella sintió la sanidad. ¿Por qué sintió la sanidad? Porque no siguió insistiendo, se detuvo. Y cuando Jesús preguntó quién le había tocado, ella sabía que había sido sana. Por lo tanto, ella confesó y dijo: yo fui la que te toqué. Sería extraordinario en esta noche que Jesús estuviera aquí. Sería impresionante que Él estuviera aquí. Y puedo decirlo así, en cuerpo presente, con sus vestiduras. Oh Dios, sería extraordinario. Y que usted pudiera venir y tocarlas y ser sano de cualquier enfermedad. Sería extraordinario. Si usted está enfermo, usted no debe sorprenderse que de pronto comience a sentir en su vida y en su cuerpo el poder, la unción de Dios sanando su cuerpo. Usted no debe sorprenderse si en algún momento de esta prédica usted comienza a sentir la unción de Dios sanando su alma enferma. Porque cuando Jesús llegaba a un lugar, la gente se revolucionaba, sacaba a sus enfermos a la calle, traía a los que estaban endemoniados, porque sabían que Jesús podía sanarles. Sabían que Jesús podía obrar un milagro en ellos. Por lo tanto, ellos hacían esfuerzos tremendos. Y usted y yo estamos aquí en esta noche sabiendo que a pesar de que físicamente Jesús no está aquí físicamente, pero sí está a través del Espíritu Santo de Dios. Y Él puede obrar en este lugar los milagros más increíbles y poderosos. Por eso digo, no se impresione y no se sorprenda si en algún momento usted comienza a sentir esa unción sanadora maravillosa. Cuando vemos este versículo 56 del libro de Marcos capítulo 6 y dice que allí los que lo tocaban quedaban sanos. Los que lo tocaban quedaban sanos. Muchos tocaron al maestro. La Biblia no nos da relatos específicos en cuanto a la cantidad de personas. En otro pasaje dice por allí que desde la mañana hasta la noche sanó a los enfermos. Y si tú comienzas a ver cuántas veces la Biblia menciona que le seguían multitudes, 5,000 sin contar mujeres y niños. Alguien dice por allí como 12,000 personas siguiendo al maestro. Así que imagínate, desde la mañana hasta la noche, todos los enfermos eran sanados. Es extraordinario, hermano. Aquí yo no te estoy hablando de que la gente iba a hablar con Jesús y Jesús le daba cierta receta natural para que ellos pudieran tratar de ser sanados. Yo te estoy diciendo que la gente llegaba donde Jesús estaba y se iba sana. El paralítico volvía a caminar, el leproso se iba limpio, el sordo podía oír, el ciego recibía la vista. Estoy diciendo que eran milagros de Dios. Aleluya. Y solo tocando al Señor, muchos de ellos fueron sanados. Libro de Marcos, capítulo 3, versículo 10, habla allí y coloca una palabra. Dice que incluso los que tenían plagas eran sanados. ¡Wow! Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. El Señor tenía un poder extraordinario. Esto es como preguntar, ¿hay alguna plaga en ti? Bueno, quizás no entiendas esto. Tengo que llevarlo al castellano nuestro para entender. ¿Qué es una plaga? Literalmente es algo que no puede ser curado. Eso en sí es una plaga que comienza también a aparecer por todas partes. Una de las plagas que ha golpeado el siglo XX es el cáncer. También la leucemia, que es el cáncer a la sangre. Por lo tanto, es una plaga que no puede ser curada. Sí puede ser minimizada de alguna manera. Los dolores, los médicos tratan de darte morfina de alguna forma para que tú no sufras tanto, pero no te pueden sanar. Pero Jesús aquí sanaba las plagas. Aleluya. Todo lo que la ciencia no tiene cómo curar, no tiene cómo sanar, todas esas son plagas. Y el Señor Jesús dice: vengan a mí. Y solo con un toque, solo con tocar al maestro, quedaban sanos. Sabes, para este tiempo y para esta época, para muchos, esta mentalidad cuesta manejarla, porque ¿cómo vamos a creer que esa gente tocando al Señor era sanada? ¿Cómo vamos a creer que esa gente tan solo acercándose al maestro iba a ser sana de su enfermedad? ¿Serán verdaderos los relatos bíblicos? ¿Serán genuinos esos relatos? ¿Será verdad que Dios puede sanar toda enfermedad? ¿Será verdad que Dios puede hacer ese tipo de milagros? Hemos visto en el transcurso de los años, mientras predicamos la palabra de Dios, cómo Dios ha hecho milagros impresionantes en personas. Gente que tenía una pierna más corta, Dios le igualó. Gente que estaba en silla de ruedas, Dios los levantó. Gente que tenía cáncer, Dios los sanó. Recuerdo a gente que estaba desahuciada de la ciencia médica y Dios le dio 15, 20 años más de vida. O sea, estoy diciéndote que ese Cristo que sanaba a los enfermos allí está presente hoy sobre este mundo para obrar sobre todo aquel que crea en Él. Y me aferro a la palabra que dice que para el que cree todo es posible. Aleluya. Entonces entendamos esto, hermano querido. Dios está aquí. Es más que cantar esa alabanza que dice Dios está aquí, hay que creerlo. Dios está aquí. Y alguien diría, solo hay que tocarlo, tal como la mujer del flujo de sangre, para ser sano, ya sea de la enfermedad física o de la enfermedad del alma. De cualquier enfermedad el Señor puede sanarte. Pero la pregunta es inmediata. ¿Qué se necesita para tocar a Jesús? ¿Qué puedo hacer para tocar a Jesús? ¿Sabes? Para que la gente en ese tiempo pudiera tocar a Jesús, solo necesitaba acercarse a Él. Y ese principio está vigente hasta el día de hoy. La gente que quería ser sana tenía que acercarse al Señor. Y hoy sigue siendo igual. Tú quieres ser sano, tienes que acercarte a Él. Y es la única forma, la única manera. La gente se acercaba a Él. Y era increíble que la fe de la gente solo necesitaba tocar el borde del manto del Maestro. Solo necesitaba tocar el borde del manto del Maestro para ser sanos de cualquier enfermedad, para ser quitada cualquier dolencia. Por lo cual hacían lo posible por tocarlo, hacían lo posible por llegar a Él, por tocar el manto del Maestro. Esa mujer del flujo de sangre, como te explicaba, había perdido toda su fuerza, energía, 12 años en un flujo continuo de sangre, sin fuerzas, sin energía, pero se abrió paso en medio de la multitud. Y pudo alcanzar a tocar el borde del manto. Y cuando dice del borde del manto, no habla de la espalda, no habla de la cintura, habla de abajo, el borde del manto. La mujer, se puede decir, prácticamente iba cayendo. Y logró tocar el borde del manto. Y eso fue suficiente. Oh, bendito Dios. Yo quiero decirte esto, hermano. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Su unción, la unción que puso sobre el Señor Jesús para sanar, escúchame bien, hoy es la misma de hace miles de años. Es exactamente la misma. Esa unción sanadora que estaba en el Señor Jesús todavía está vigente. Y me encanta cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, Él le dice a ellos, ¿han visto lo que he hecho? Muy bien, ustedes harán mayores cosas que yo. Ustedes harán mayores cosas que yo. O sea, Él estaba diciendo que algo tremendo iba a suceder a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y yo creo con todo mi corazón que esa unción de sanidad está sobre la iglesia, está sobre los hijos de Dios, está sobre las hijas de Dios. Aleluya. Cristo sigue sanando en el día de hoy. Toda clase de enfermedad, no hay enfermedad que pueda resistirse a la voz de Dios. Él tiene el poder para sanar. Por lo tanto, Él puede sanarte en dos áreas: física y en tu alma. Sé que algunos vienen a estos cultos de noche de milagro pensando que Dios solamente va a hacer sanidades físicas. No, Él también puede sanar tu alma. Leamos lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29. Leamos esto un poco. Es increíble, es como una referencia. Pero quiero leer antes, disculpe, hermana, voy a leer otro versículo antes que me gusta también mucho. Lucas 6, 17 al 19. Esto es impresionante. Mira, Lucas 6, 17 al 19. Mira lo que habla. 6, 17, por favor. 6, 17, gracias. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¡Uh, Señor! ¡Extraordinario! Cuando yo leo estos versículos, hermano querido, ¿cómo no creer? Y más aún cuando hemos visto cómo Dios ha obrado milagros extraordinarios. ¿Hay alguien aquí que pueda ser sanado? Alguien decía por allí, no sé qué predicador, reprenda ese síntoma de enfermedad. Dígale a esa enfermedad que usted cree en el poder de Dios. Ahora, fíjese en este pasaje que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer, aparece una frase ahí en todos estos versículos y dice: toda la gente procuraba tocarle. Toda la gente procuraba tocarle. O sea, aquí vemos que las multitudes reconocían, las multitudes que habían venido de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, de todas esas regiones, ellos reconocían que de alguna forma su única, y puedo decirlo así, ¿por qué no decirlo? Quizás su última oportunidad para ser sanos era simplemente tocar el manto de Jesucristo. Tocarlo. Ah, te imaginas si Él estuviera aquí. Y tú sabes eso, que tocándolo, se arregla todo en ti. Tu corazón, tu vida, tu espíritu, tu alma y todo tu cuerpo físico. ¿Te imaginas si Él estuviera aquí? ¿Sabes? Yo oro por aquellos, por ustedes y aquellos que están escuchando esta palabra ahora. Porque si están enfermos, oro para que sean sanados. Dios puede hacer un milagro extraordinario y Él tiene el poder para hacerlo. No hay límites para Dios. Esto es extraordinario. Cómo Dios obra, cómo Dios lo hace, cómo Dios lo realiza. Hermano querido, Él puede hacer lo que quiere. Solamente desea que tú le busques y tú puedas intentar tocarle. Y cuando tú lo haces, el Señor hace el milagro. Quiero decirte algo con mucho respeto. Lo digo como testimonio. Yo soy testigo del poder sanador de Dios. Yo soy testigo de milagros extraordinarios hechos por la mano de Dios. No tan solo en el área física, no tan solo en el área espiritual, en el alma, como así le llamo, sino también milagros financieros en la vida de muchas personas. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando alguien se acerca a Él para recibir de Dios. Es extraordinario lo que Dios puede hacer. Dios ha sanado a gente que no podía caminar, como lo dije anteriormente. Dios ha sanado hermanos que los doctores le dijeron: tú no vas a vivir ni siquiera un mes más, despídete de tu familia, ya no tienes remedio, no hay manera, no se puede hacer nada más por ti. Pero Dios los levantó de la cama, Dios los levantó de su enfermedad, y hoy alaban a Dios y sirven a Dios, porque el Dios de los milagros sigue estando presente en su pueblo. Eso es una verdad de Dios. Y ahora, con mucho respeto, aclaro: Dios es el que sana. Dios es el que obra en las vidas de hombres y mujeres que creen en Él. Y nosotros simplemente somos el instrumento, los mensajeros, los que hablamos de lo que Jesús puede hacer. Y cuando tú crees en lo que Jesús puede hacer, Él realiza el milagro. Aquí la persona no es importante, Él es importante. Él es el que puede obrar en tu vida y en tu corazón en una forma extraordinaria. Aleluya. Es interesante saber que Jesús sentía la unción sanadora que salía de su cuerpo. Es increíble. Cuando era tocado por alguien, la fe de esa gente provocaba que la unción del Señor salía de él. Marcos 5:30 dice acerca de esto, cuando la mujer le tocó, reconociendo, dice, o conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Wow. En otras palabras, podríamos decir incluso que la unción de Dios se impregna. O sea, porque la gente tocó el vestido del Señor. No lo tocó a él, tocó el vestido y estaba cargado de unción, hermano. (Risa) Veamos Hechos capítulo 19, versículo 12. Mira lo que dice ahí el libro de Hechos 19, 12. Veamos esto para que podamos entender un poco lo que dice allí. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, ahí está hablando de que los hombres de Dios, los apóstoles, oraban por vestuario y ropa de la gente, y ese vestuario se iba cargado de unción, y cuando esa gente se ponía ese vestuario, eran sanados por el poder de Dios. ¡Extraordinario! ¡Wow, Señor Jesús! O sea, la unción ahí estaba en las ropas, en los pañuelos, cuando se oraba con fe. Sabes, aún hasta en los huesos la unción está. Primera de Reyes 13, 12. Primera de Reyes 13, 12. Ahí habla de un hombre de Dios que había muerto. Los huesos de él estaban allí, dice. A ver si es este versículo. Parece que no. No ese es el versículo. Pero usted lo sabe ya. Estoy hablando de Eliseo. Eliseo fue enterrado, su cuerpo se deshizo, quedaron sus huesos allí, y cuando venían a enterrar a un hombre aparecieron unas bandas armadas, dice, y los hombres se asustaron, soltaron el féretro o qué sé yo, la camilla donde llevaban al muerto. El muerto rodó hacia la fosa donde estaban los huesos de Eliseo, el cuerpo tocó los huesos de Eliseo y el hombre resucitó. Ay, Dios mío, ¿no te gustaría tener un huesito de Eliseo? Oh, Dios, ¿te imaginas, no? Gracias a Dios que nosotros no somos feticheros. Oh, si no, hermano, ¿qué? Andaríamos con agüitas ungidas, pañuelos ungidos, todo eso. Yo sé que eso Dios obra, pero no es para usarlo de esa manera. Está hablando de la fe de la gente. Yo no te puedo ungir un montón de pañuelos aquí y empezar a regalarlo. Estoy hablando del vestuario de la gente. Eso cambia totalmente la perspectiva. O sea, que si tú quieres algo de Dios, tienes que traer el vestuario tuyo para que sea ungido. Y cuando tú te lo colocas, entonces Dios obra, es diferente. Entonces ahí es cuando Dios comienza a obrar en forma poderosa. Yo creo que la mayoría de nosotros anhelamos un milagro de Dios. Queremos una respuesta de Dios hoy día. Y es una gran verdad. Creo que cada uno de nosotros, al estar aquí cada día, queremos que Dios hable a nuestra vida, nos guíe, nos dirija, traiga una respuesta que podamos realmente ver qué debemos hacer, cómo salir de esa circunstancia o de esa situación la que estamos viviendo. Y necesitamos esa sanidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, así como también nuestro cuerpo físico necesita una sanidad. Entonces, cuando tú y yo necesitamos eso, lo único que podemos hacer es venir a Jesús y pedirle que Él nos sane. El Dios que sanaba en ese tiempo está aquí y sana hoy también. Ese Dios todopoderoso que sanaba a multitudes y que liberaba a esas multitudes hace años atrás, aleluya, está aquí también hoy. Él puede sanar toda enfermedad. Él puede sanar toda dolencia. Él puede sanarte de tu espíritu y de tu alma. ¿Cómo es eso de la enfermedad del espíritu, pastor? Bueno, el problema es que mucha gente vive de odios, de celos, de contiendas, de amargura. En su vida ha sufrido muchas cosas y quizás no ha sanado su corazón. Y carga todo eso en su vida y vive constantemente de esa manera. no puede amar, no puede confiar en los demás, ha sido traicionado más de alguna vez y eso no permite en su corazón poder volver a confiar en alguien. Pero cuando Jesús entra en tu vida, cuando Jesús toca tu vida y cuando tú te acercas al Señor Jesús, Él sana todas esas heridas, Él te limpia totalmente y te hace una nueva criatura. Él te puede sanar espiritualmente, Él puede sanar tu alma en este día y hacer un cambio extraordinario en tu vida. Y si físicamente estás enfermo, ya sea un impedimento físico que no te permite caminar normalmente, no te permite alimentarte normalmente, no te permite que tu cuerpo funcione normalmente, hay dolores, hay aflicción, hay situaciones complejas en tu cuerpo, ya sea externas o internas, Dios puede obrar un milagro también allí si solo te acercas a Él. Lo que te enseñaba hace rato atrás de ese principio está vigente hasta el día de hoy, tal cual, como en ese tiempo. Cuando leemos esos versículos, dice que las multitudes venían a Él, se acercaban a Él para tocarlo. Y ellos decían: si tan solo tocare, como la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, decía ella. Ahora mi pregunta es: si Jesús estuviera aquí, ¿qué harías tú? ¿Seguirías viviendo como vives? ¿Dejarías pasar la oportunidad? ¿Pensarías que quizás en otra oportunidad lo intentarías? Si Él estuviera aquí, ¿qué harías? Porque la pregunta es: ¿por qué viniste hoy? Escuchaste que había una noche de milagros y tú dijiste: vamos a ver qué pasa. Cuando en realidad en ti hay una necesidad. Porque si no es física, es espiritual. Y esa necesidad Dios la conoce. Y Él quiere obrar en esa necesidad. No importa cuán grande sea y no importa cuán difícil sea, tú puedes ponerle obstáculos a Dios y decir: es que no es mi problema, es el problema de mi familia. Es que no es mi problema, es el problema de la gente que yo conozco. No es mi problema, es el problema del jefe. Escúchame, Él te sana a ti y comienza entonces a obrar en todas las demás personas que están a tu alrededor. Ese Dios es poderoso para obrar en tu vida. Él puede sanarte del alma y del espíritu. Y Él puede sanar tu cuerpo si está enfermo. No importa lo que esté pasando, el principio sigue siendo el mismo. Tienes que venir a Jesús. ¿Sabes? La Biblia nos muestra en muchos pasajes que cuando Jesús se fue, cuando Jesús ascendió al cielo, muchas multitudes que seguían al Señor ya no hallaban qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Jesús ya no está. Pero Jesús le había dicho a los discípulos que ellos harían mayores cosas que Él. No significaba que cada uno de ellos en forma personal sería mayor que Jesús, sino Jesús estaba hablando de la obra del Espíritu Santo en ellos. Porque el Espíritu Santo estaría en cada creyente y eso permitiría que en todo lugar pudiera obrar el Señor. Cuando Él estaba, el Espíritu Santo estaba en Él. Y Él se movía a un lugar y allí estaba el Espíritu. Y Él iba a otro lugar y allí estaba el Espíritu. Pero no estaba en todo lugar, estaba en Él. Por lo tanto, estaba limitado a un cuerpo físico. Y Jesús dijo: si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador. Él estará con vosotros hasta el fin. Y Jesús le dice: entonces, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes harán mayores cosas que yo. Y ahora eso está sucediendo en el mundo entero. Nosotros tenemos nuestro culto aquí y hay miles de iglesias que tienen su culto a esta misma hora en nuestro país. Y en el mundo entero hay gente que alaba, que glorifica a Dios. Y el mismo Espíritu Santo que está aquí está allí también. Y donde hay sanidad, el Espíritu Santo está obrando. Donde hay liberación, el Espíritu Santo está obrando. En donde hay libertad, el Espíritu Santo está obrando. Por lo tanto, mayores cosas están sucediendo. Y vuelvo a decírtelo, el hombre nada puede hacer, pero el Espíritu Santo que Dios ha puesto en la vida de los hombres de Dios obra y fluye en una forma especial. Te digo una gran verdad, me encantaría Me encantaría, que sería extraordinario que un día el Señor Jesús caminara por ese pasillo y subiera a este lugar. ¡Wow! Sería extraordinario. Pero estaríamos esperándolo constantemente que volviera a venir. Que viniera alguna vez más. Y Él diría: no puedo. Tengo muchos lugares que ver, muchos lugares que visitar. Y posiblemente una sola vez en la vida tendríamos la oportunidad de tener a Jesús físicamente aquí. Entonces el Señor dijo: no, mejor yo me voy. Y mi Padre envía al Consolador. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes harán la obra. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de los creyentes, vemos a un Pedro que va junto a Juan al templo a orar, a la hora de la oración. Y en la puerta del templo había un hombre cojo que llevaba allí mucho tiempo. Lo traían todos los días para pedir limosna a los que venían a orar al templo. Y allí estaba, cojo, no podía caminar. Y Pedro y Juan miran a este hombre y él le extiende la mano esperando recibir una moneda, un apoyo económico. Y Pedro le dice: como muchos cristianos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dice a él: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y lo toma de la mano y lo levanta. Y ese hombre se le enderezan sus pies y tobillos al instante. Y el hombre comienza a caminar, a saltar y a alabar a Dios. El milagro sucedió. Y cuando Pedro vio eso, dijo: es lo que Jesús prometió. El Espíritu Santo vino para obrar sobre las vidas de hombres y mujeres. Aleluya. Oh, gloria. Por lo tanto, hermano querido, que aunque no tengamos a Jesús físicamente, te puedo decir que Jesús está aquí en el Espíritu. Y Él está esperando que tú vengas a Él para obrar un milagro en tu vida, para obrar una sanidad, para obrar en la restauración de tu espíritu y tu alma. Él puede hacerlo si tú lo quieres. Y si tú lo quieres, lo único que tienes que hacer es venir a Él para que Él te sane. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él te quiere sanar hoy. No importa cuál sea el área de tu vida que necesita sanidad, Él quiere sanarte. ¿Me estás oyendo? Él quiere sanarte. Pero la pregunta es: ¿aceptarás esa sanidad? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Debemos identificar muy bien las áreas que necesitamos que sean sanadas. Y no hablo de las enfermedades físicas tan solo, sino también de nuestra alma y de nuestro espíritu. ¿Sabes? Vivir sin Cristo no tiene ninguna esperanza. El hombre no lo sabe. Muchos creen que la vida es simplemente vivir y luego morir y se acabó. Pero Jesús dice que no es así. Él nos dio vida eterna. Y cada hombre y mujer que entiende que Jesús quiere darle vida eterna, necesita al Señor. Usted y yo hoy, al estar aquí, entendemos que Dios está presente. Y Él quiere obrar allí en su vida y en su corazón, pero solo si usted se lo permite. No sé cuál es su condición espiritual. Y primero quiero ir allí. No sé cuál es su condición espiritual. Quizás usted diga: bueno, yo creo en Dios. Y mucha gente cree en Dios. Pero esto es ir más allá. Creer en Él es también obedecerle a Él. Es sujetarnos a Él y vivir para Él. Por lo tanto, no basta tan solo creer en Dios. La Biblia señala y dice que los demonios creen y tiemblan. Pero Él quiere que nosotros entendamos la necesidad espiritual que tenemos en nuestra vida. Y primero que necesitamos ser salvos por el Señor. Y la única manera es recibiendo esa salvación que el Señor nos brinda, que es gratuita. Quiero en esta noche hacer la primera oración. Voy a orar por aquellos que están enfermos en el alma, por aquellos que están enfermos en el espíritu. Después oraré por los que están enfermos físicamente. Y usted dice, ¿cómo lo hago? ¿A cuál paso? Espere. Si usted no conoce al Señor, si usted nunca ha aceptado al Señor, si usted nunca le ha dicho al Señor Jesús que Él sea el Señor de su vida, usted necesita urgentemente hacerlo. Pero es usted el que debe acercarse a Dios. Ah, el Señor ha tratado de acercarse cientos de veces. Le ha buscado cientos de veces. Le ha hablado cientos de veces. Y ahora es una nueva oportunidad. Usted puede irse como tantas veces lo ha hecho. Se ha escapado, se ha escabullido de Dios. Y el Señor sigue tratando de alcanzarlo. Creo que esta es la noche en donde usted ya no debe huir más. Porque cada vez que ha huido le ha ido peor. Y no ha sido bueno. Por lo tanto, creo que esta es la noche en donde usted debe decirle, Señor, ya no escaparé más, no huiré más. Dejaré que tomes mi vida y me sanes en mi alma y en mi espíritu. Él quiere que tú le conozcas hoy y que le aceptes en tu vida, porque Él es el único que puede restaurar. Y quizás si has venido enfermo espiritual y también físicamente, ni te preocupes. El Señor puede hacer los dos milagros instantáneamente. Pero escúchame, el milagro más grande es de la sanidad espiritual. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre de ser sanado en su cuerpo si con todo su cuerpo sano va al infierno? Por eso es más importante la sanidad del alma, y solo Jesús puede sanarle de aquello. Yo quiero orar en esta noche, y allí donde usted está, si usted necesita recibir al Señor, nadie más puede hacerlo por usted, ni siquiera yo. Solo si usted necesita al Señor y ha entendido a través de esta palabra su gran necesidad espiritual, por favor, allí donde está, no importa quién sea. Y si usted piensa, dice, no, yo soy evangélico, pero yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación con Dios. Y si algún día serviste a Dios, pero hoy no estás bien, creo que necesitas al Señor en tu vida. Es necesario que entiendas esto. Si estás allí, necesitas al Señor, por favor, levanta tu mano y permíteme orar por ti. Levante su mano. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios bendiga esa mano que se levanta. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga esas manos que se levantan atrás. Si hay alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Necesitas al Señor. Solo Él puede cambiar. Dios te bendiga, hija. Solo Él puede cambiar tu corazón, tu espíritu, tu alma. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Lo demás no sirve. Él cambiará tu corazón. Levantaste tu mano, ven a este lugar. Pasa aquí, por favor. Ponte de pie en este lugar. Hay hermanos que te acompañarán aquí. Ellos están preparados para estar contigo. Ven a este lugar. Dios te bendiga. Eso es. Ven, acércate. Levantaste tu mano. Ven. Ven. Ven en esta noche. Esta es la primera oración y la más importante en la vida del ser humano. La más importante en tu vida. Este es el momento de reconocer tu necesidad. Toda esa multitud de gente que iba a encontrarse con Jesús iba porque tenía una necesidad. Y todos trataban de tocar al Maestro para recibir ese milagro. Tú estás aquí en esta noche para recibir un milagro. Y el primer milagro que Dios quiere darte es el milagro de la salvación. Este milagro es el más grande que existe. Es el más maravilloso de todos. Por eso es tan importante que tú hayas venido y aceptado este llamado. Si hay alguien más allí en la congregación, en las sillas, que aún está luchando y quiere, pero algo le detiene, rompa con eso y venga. Venga para permitirle al Señor que sea Él el Señor de su vida. Y Él comience a tratar con su vida desde hoy en adelante. Permítale al Señor que pueda obrar en usted. Si hay alguien más, espero allí. Venga, por favor. Venga en esta noche. No importa cuánto tiempo lleva alejado de Dios, hoy usted le necesita. Y solo Él puede cambiarle. Solo Él puede transformarle. Bendito Jesús. Vamos a orar a Dios. Y yo quiero que allí donde usted está, repita esta oración conmigo. Ojos cerrados, rostro inclinado. Y repita esta oración de esta manera. Señor de los cielos, en esta noche vengo ante tu presencia para pedir perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Reconozco, Señor, que te he fallado, pero hoy vengo a ti, y te acepto, como mi Señor, y Salvador de mi vida, y creo hoy, que soy salvo, para la gloria de Dios, Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Y yo creo con todo mi corazón que Él es el que puede obrar en sus vidas, no importa cuál sea la necesidad urgente que tienen. Yo creo con todo mi corazón que Él puede tratar en sus vidas y ayudarles en todas las áreas. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijos, oramos por tus hijas. Creemos, Señor, que en esta hora tu presencia está aquí. Tu palabra, Señor, ha sido predicada y la unción de tu Espíritu ha fluido en este lugar para tocar el corazón y vida de tus hijos. Padre, gracias porque tu presencia está aquí en esta hora. Y cualquiera de ellos que quiera tocarte, Señor, puede hacerlo. Oh, Señor, en esta hora trae respuesta a sus necesidades. Trae respuesta, Señor, a sus dolencias y enfermedades. Trae respuesta, Señor, a sus conflictos espirituales y emocionales. Trae, Señor, solución ahora mismo en el nombre de Jesús sobre sus vidas. Trae un milagro, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que así será. Que así será. Para la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Los hermanos que están detrás de ustedes se acercarán, hablarán con usted un momento. No se retire hasta que hayan hablado con usted. Oh, gloria a Dios. En algún momento más oramos por los enfermos que están físicamente. Y creemos en milagros de Dios hoy. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Oh, mi Dios, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Señor Jesús. Yo vamos a pedir a quienes están enfermos físicamente y a quienes aún en este momento sienten alguna dolencia, alguna enfermedad, por favor venga a este lugar, venga aquí adelante. Queremos orar en forma especial, no importa quién sea usted. Si tiene alguna dolencia, si tiene alguna enfermedad, en este momento, por favor venga. Estaremos orando para que el Señor pueda obrar un milagro sobre su vida, un milagro sobre su ser. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Marcela Alejandra Barrera Sepúlveda tiene cáncer. Juan Carlos Herrera, por salvación y protección. Martín Baeza Correa está hospitalizado con leucemia. Y algunos vestuarios que no tienen nombre, pero aún así creemos con todo nuestro corazón que Dios va a obrar en cada uno de ellos. Cual sea la dolencia que usted tiene, al orar por su vida, debe saber que el que hace el milagro en su vida es el Señor. Pero nosotros haremos lo que la Biblia dice que debemos hacer. La Biblia nos enseña que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos en el nombre de Jesús serán sanados. Hay hermanos que se acercarán a usted y pondrán su mano quizás en su espalda. Y quiero que entienda que esa mano va a representar la mano de Dios sobre su vida. Creemos con todo nuestro corazón que Él va a obrar milagros aquí. Yo no sé cuál es su dolencia, no sé cuál es su enfermedad. No sé qué es lo que está complicando su vida física. Pero Dios sabe y conoce perfectamente cuál es el problema. Cuando terminemos de orar, usted sin duda necesita buscar si esa enfermedad aún está allí, si ese dolor se ha ido, si hay alguna hernia, debe buscarla. Normalmente las hernias son una protuberancia que comienza a crecer, a veces muy grande. Por lo tanto, Cuando Dios obra, eso desaparece. Cuando hay un dolor en su columna y usted no se puede doblar porque ese dolor no le permite hacerlo, entonces usted se doblará y encontrará que el dolor ya no está. Cual sea la dolencia que no le permite hacer algo, usted debe entonces probar. Porque no sabrá si Dios obró hasta que pruebe nuevamente lo que no podía hacer. Cuando hay un dolor estable, constante, entonces cuando oremos ese dolor se irá y usted no lo sentirá más. Por lo tanto, será fácil identificar si Dios hizo o no un milagro allí. Lo que estoy planteando a veces para algunos puede ser muy aseverante, pastor, y si no ocurre nada, no es mi responsabilidad. Dios dice, Él dice en su palabra que poniendo las manos sobre los enfermos, ellos serán sanados. Para Dios no hay ninguna enfermedad en la cual Él no pueda obrar. No hay ninguna dolencia la cual no pueda quitar. Por lo tanto, es Él el que va a obrar en su vida. Nosotros solamente seremos el instrumento que Dios usará para sanarle de esa dolencia. Aquellos que están a través de la televisión ahora mismo, los que están a través de la radio, gente que está en diferentes lugares, ciudades apartadas, no importa la distancia, el Espíritu Santo está en todo lugar ahora mismo y puede obrar sobre sus vidas. Y lo único que usted necesita es creer. Cuando hayamos terminado de orar, usted probará lo que no podía hacer. Hemos recibido testimonios de gente increíbles, extraordinarios. Recuerdo en una noche de milagros, vino una persona, un hermano, a dar testimonio de que mientras estaba escuchando la radio por la noche, Dios obró un milagro en su rodilla derecha, que la tenía dañada y le dolía de una manera increíble. Y cuando oramos por los enfermos allí en una repetición del mensaje, él puso su mano sobre la rodilla y dijo: Dios me sanó en esa madrugada. Y él vino a dar testimonio para que supiéramos que Dios había obrado en su rodilla. Y él tenía el problema también en la otra rodilla, que era menor. Pero esa noche, cuando vino a dar testimonio, tuvo que dar testimonio de las dos rodillas, porque esa misma noche el Señor sanó su otra rodilla. Hermano querido, puedo contarte toda la noche testimonios y más testimonios. Casos visibles en donde Dios ha obrado y se ha levantado de la silla de ruedas y han salido caminando. En este mismo lugar han sucedido milagros de ese tipo. En las noches de milagros, en los gimnasios, Dios ha obrado increíblemente. Pues Dios está aquí en esta noche. Y Él lo único que quiere es que tú anheles en tu corazón tocarlo. Nuestras manos sobre tu vida. Será Dios tocándote. Será Dios ministrándote y trayendo un milagro sobre ti. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por las vidas de tus hijos y de tus hijas. Oramos por ellos, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que tú eres el Dios de milagros, que tú eres el Dios que puede obrar, que tú eres el Dios que puede sanar. No importa cuál sea la dolencia, no importa cuál sea la enfermedad, Señor, yo te ruego, toques estas vidas, Señor. Toca estas vidas, mi Dios. Sánales, Señor. Llévate toda enfermedad. Llévate toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Trae ese milagro tuyo, Señor. Que la unción, Dios mío, de tu Espíritu venga sobre ellos, sanándoles ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Trae ese milagro sobre ellos, mi Dios. Ahora mismo, Señor, quema con ese fuego ahora, Señor. Sánales, mi Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús. Trae ese milagro, Señor, sobre ellos ahora. Espíritu Santo de Dios, fluye, Señor, sobre sus vidas. Llévate, Señor, toda dolencia ahora mismo en el nombre de Jesús. Trae, Señor, ese milagro sobre ellos. Trae, Señor, esa sanidad ahora en el nombre de Jesús, Señor. Sánales, Padre. Sánales, Señor. Que sientan, Dios mío, ese milagro tuyo obrando allí. Que sientan ese poder fluyendo allí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, ahora mismo proclamamos ese milagro. Proclamamos ese milagro. Proclamamos ese milagro. Aleluya. Oh, Padre eterno, oramos, Señor, por este vestuario. Oramos, Dios mío, por las vidas, por quienes nos han pedido, Señor, orar. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. No importa cuál sea la enfermedad, Dios mío, que ha golpeado sus vidas, tú eres el sanador. Tú eres el obrador de milagros. Tú eres, Señor, el que puede cambiar la historia de su vida. Padre, oramos en esta hora y proclamamos en el nombre de Jesús un milagro sobre ellos, Señor. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, y creemos ahora mismo, Señor, que tú les sanas para tu gloria, Señor. Padre, trae ese milagro sobre cada uno de tus hijos aquí, Señor, en esta noche, a través de la radio, la televisión. Señor, extiende tu mano ahora mismo y haz milagros allí, Señor. Obra poderosamente, Señor. Sánales, oh Dios. Llévate todo cáncer, llévate toda leucemia, llévate, Dios mío, aleluya, toda hernia. Quita, Dios eterno, en esta hora toda obra del enemigo sobre las vidas de tus hijos. Creemos, Señor, en un milagro tuyo para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Oh, Dios mío, normaliza los cuerpos de tus hijos. Normaliza los cuerpos de tus hijos, Señor. Llévate esas dolencias, Dios mío. Normaliza, Señor, la presión de tus hijos en esta hora, Señor. Oh, Dios eterno, en el nombre de Jesús, trae ese milagro para la gloria de Dios. Aleluya. Para la gloria de Dios. Oh, santo es el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Busque y intente, por favor, lo que no podía hacer. Busque esa dolencia. Busque esa dolencia. Dios está obrando. Dios está sanando. Intente, intente, intente. Si había una hernia, búsquela allí. Si sus huesos dolían, vea. Ya no duelen. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo creo en ti, milagros tú harás. Oh, santo. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Sí, Señor Jesús. Bendito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Pruebe, pruebe, pruebe, pruebe. Los hermanos se acercarán a preguntarle allí. Pruebe. Imposible es para él. Vea si hay algún dolor. Vea si se fue el dolor. Su obra en mí completará. Su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció. Su espíritu, oh, Señor Jesús. Su espíritu fluye en mi ser. Oh, gracias. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Sí, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Aleluya. Oh, bendito Dios. Eso es, pruebe, a ver, pruebe. Algo Dios hizo hoy. Algo Dios debe haber hecho hoy en su vida. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Dios que está por venir. Te adoramos, Señor Jesús. Con poder resucitó. Y a los muertos vida dio. Oh, Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso de alabanza al Señor? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Nadie está obligado a contar lo que ha sucedido en su vida, pero sí, si me preguntan si Dios ha hecho milagros, claro que sí. El punto es que algunos también lo encuentran cuando están en casa. Se dan cuenta, pero ya no me duele, no me dolía ya, pero no, ahora no me duele. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay personas que de pronto no pueden comer ciertas cosas porque su organismo ya está complicado y de pronto empiezan a comer como si nada hubiera ocurrido antes y se dan cuenta que Dios hizo un milagro. Hay muchos milagros que usted se dará cuenta en su casa al pasar los días, como también hay milagros que usted pudo darse cuenta aquí. Y queremos que usted nos cuente si así fue. Amén. Tenemos acá, cuénteme. ¿Qué tenía usted? Estaba resfriada hace una semana y no se me quería pasar. No se le pasaba. ¿Tomó hartos medicamentos? Amoxicilina, paracetamol, todo, pero nada. Todo lo que podía tomar para ser sana, de otras palabras. Claro. Y eso no se quitaba. Usted llegó aquí muy resfriada, congestionada. Sí. ¿No? Sí. ¿Y cómo se ahogaba? Cuénteme, ¿qué le pasaba con esa congestión? Tosía y no podía dormir bien porque no me dejaba dormir la tos. Oh, y ahora, ¿qué sintió usted? Respiro mejor, me siento más aliviada del pecho y sana del alma. Cuénteme, en esa enfermedad, ¿qué no podía hacer usted? ¿Se recuerda algo que no podía hacer? Respirar bien. Normal. Tomar bastante aire y no podía. ¿Y ahora cómo está? Mejor. mucho. De hecho, cantar tampoco podía y desde que entré empezó a cantar toda la alabanza. O sea que Dios la empezó a tocar desde que apenas entró. Amén. Qué bueno, aleluya. Padre, manténla sana, Señor. Sigue obrando en ella, Señor. Y obra, Señor, un milagro completo en su vida. Le bendecimos en tu nombre. Amén. Gracias. Dios le bendiga mucho. Amén. Cuénteme, joven, acércate un poquito. Cuéntame, ¿qué tenías? Era un dolor en la pierna. Ya. Y el Señor, apenas entré, sentí que un calor en todo mi cuerpo, la presencia del Espíritu Santo acá estaba tan grande, era tan grande su presencia en este lugar. Amén. Cuando entré y apenas sentí calor en la pierna, dije, el Señor, Él solamente, Él es el único que puede salvar, que puede sanar. Amén. Amén. Solamente así es. Él. Cuéntame, ¿cómo te molestaba eso? Un calambre. Era como un calambre. Un calambre. Ya, y te molestaba mucho para caminar. Eso. Ya. Y ahora cuéntame, ¿qué sientes? O sea, no hay ningún problema ahora. Bendito Dios. ¡Qué bueno! El Señor es glorioso. Gloria a Dios. ¡Qué bueno, hijo! Déjame bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús. Manténlo sano, Señor. Que esta experiencia, Señor, con tu poder maravilloso sobre él, sea, Dios mío, y cree convicción en su vida. Gracias, Padre. Le bendecimos en tu nombre para tu gloria, Señor. Dios te bendiga mucho, hijo. Amén. Aleluya. Hija, pasa por acá, ven un poquito. Cuéntame, ¿qué tenías tú? No, es que era una enfermedad interna. Ah, en perfecto. El aparato no reproductor. Ya. Pero yo sé que no puedo ver nada, pero yo lo sé. ¿Tú sentiste algo? Sí. Yo sé que me va a sanar y que con él no es nada imposible. Exactamente. Creamos en ese milagro entonces. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Una vez más, Señor, por tu hija. Creemos en tu poder y creemos que tú puedes, Señor, obrar este milagro. Que ella cree, Señor, también. En el nombre de Jesús, tócale ahora, Señor, y sánale para tu gloria. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Dios te bendiga, hija. Amén. Aleluya. Mi hermana, pase por aquí. Cuénteme, ¿qué tenía usted? Hace como 6 meses más o menos. ¿Ya? El doctor me dijo que tenía un mioma en el útero. Un mioma, perfecto. Yo siempre, toda la vida he sido sana. Entonces, ¿ya? Yo siempre me negué a que eso no estaba en mí. Entonces, exacto. Yo de inmediato, cuando el doctor me dijo que yo tenía eso en mí, yo dije, no, me niego a eso. Yo dije, o sea, no le dije eso al doctor, pero yo entre mí yo dije, en su mente estaba claro, eso. Eso no es para mí. Entonces yo siempre le pedí al Señor que Él me sanara. En realidad, como yo tengo 2 hijas, siempre estoy orando por ella y veo constantemente la mano de Dios en ella. Amén. En cuanto cuando están resfriadas, cuando tienen fiebre, pero siempre Dios ha sido fiel. Pero por mí nunca había pedido. Siempre como uno, como mamá, se olvida de una. Entonces, hoy yo siento y creo que Dios ha hecho su obra. Como decía la hermana que pasó, yo no puedo ver. No hay ninguna cosa pero para poder ver. Algo. Pero yo siento de que Él ha hecho su obra hoy en mí. Yo sé que Él ha hecho maravillas conmigo porque Él me ama y Él es grande y todopoderoso. Amén, mi hermana. Lo que tiene que hacer ahora, y con toda su fe en Dios, vaya al médico, que nuevamente hagan ese escáner o como se llame, porque el mioma no va a estar. Pero confirmémoslo, porque a Dios le encanta eso. Ahí es donde muestra su mano el Señor. Amén. Padre, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú has realizado en su vida. Ahora mismo, Señor, proclamamos, Dios mío, esa bendición sobre ella para tu gloria, Señor. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Mi hermana, cuénteme, ¿qué tenía usted? Me dolían mucho los huesos. ¿Los huesitos? Sí, ¿hace los tiempo que estaba con eso? Sí, sí, sí. Sí. Y, claro. Y cuénteme, ¿el médico qué le dijo? ¿Qué le ha dicho que tenía con eso? Bueno, me dijo que era artrosis. Artrosis, ya. Ya. Y cuénteme, ¿usted en todo momento le dolían los huesitos? Sí. Sí. ¿Y ahora? ¿No le duelen? No. Porque para él no es imposible. Amén. Cuénteme, ¿qué no podía hacer usted? Por ejemplo, ¿apretar algo fuerte? Ya, ¿y ahora cómo está? Ahora sí. ¿Cómo siente? A ver, apriete mi mano, ahí por ahí. Ah, no tanto, sí, pues no tanto. Está bien, entonces, o sea que... y, no, si cuénteme, no podía apretar. ¿Y ahora le dolió cuando me apretó, no? No. ¿Nada? Nada. parada. Bendito. ¿Y las piernas? ¿Cómo estaban las piernas? Porque eran los huesitos. Sí, no podía estar mucho parada. No podía estar mucho de pie. Y ahora sí estoy. Y ahora ningún problema. Gracias. Bendito Dios. Un milagro. Bendito de Dios. Sea. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos por tu hija. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en ella. Gracias por este milagro, Dios mío, que has provocado en su vida. En el nombre de Jesús. Manténla sana, Señor, para tu gloria. Y le bendecimos en tu nombre. Aleluya, aleluya. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias, amén. Dios le bendiga mucho. Seguimos acá. Cuénteme, ¿qué tenía usted? ¿Qué le pasó? A ver. Yo en la noche siento que las manos se me duermen. Se me dormían, porque ya no se me van a dormir. Amén. Y dolor en la cadera. Ya. Pero no era un dolor constante, era como... De pronto... Yo trabajo mucho de pie. Claro. Entonces... ¿Como un cansancio? Como, era un dolor muy, muy fuerte que me daba en la cadera, que me tomaba con la pierna. Pero ya, gracias al Señor, no sentí el calor, pero yo sé que mi Dios me sanó. Así como me sanó también, porque quiero testificar que Dios me sanó de una alergia bronquial. Yo tenía una alergia. Perfecto. Yo a veces estaba trabajando y me venía como un ahogo. Tenía que estar con inhalador y nunca más volvió. Nunca más volvió. No. Qué Dios bueno. O sea, ya tiene experiencia entonces que Dios obra. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nunca más vuelva, Señor, este dolor en su cadera. Que sus manos nunca más, Señor, sientan ese adormecimiento. Ten, Dios mío, sobre ella tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, manténla sana para tu gloria. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermana. Cuénteme usted, yo la vi y de la semana pasada que no podía ni caminar usted, Dios mío. Un lumbago terrible, un mes. Lumbago tendinitis, del hospital al sapo, tendinitis y todo eso. Una de remedio, una de cosas. ¿Algo le pasó a usted hoy día así? Porque yo la vi caminando para allá y para acá. Sí, yo no podía, estoy trabajando en una casa particular y no pude trabajar. Claro. Vine apenas, la vi que estaba sentada ahí atrás, pero ahí... ¿Sabe mi pastor? Que yo me senté y de repente cuando ya pasé para acá, empecé a sentir algo especial, como los huesitos, como un agua, como... Como un cosquilleo también, claro, algo así. Claro, y siento aquí en la costilla, como dice, siento un calor, y yo no podía ni siquiera hacer la cama, no podía hacer ni mi aseo personal, nada. Y ahora yo me puedo agachar. Mire, déjale, bendito Dios, o sea, no podía hacer nada de esto. No, mire. Si usted quedó mejor que yo, por hermana, porque yo ando medio doblado. Dios mío. Gloria al Señor, estoy sana para él. Aleluya. Padre, gracias por este milagro, Señor, que tú comenzaste a hacer en ella. Sin duda, Señor, sabemos que eso era así. Varias semanas, Señor, en ese estado, pero tu mano se ha movido, Señor, y ha traído un milagro sobre ella. Manténla sana, Señor, libre de toda dolencia para tu gloria. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuénteme, mi hermana, ¿qué tenía usted? Acérquese. Hace como 2 meses tuve un accidente de trabajo. ¿Ya? Se me cayó una puerta de acero en las muñecas. O sea, le aplastó las muñecas. Se cayó con fuerza en mis manos. ¿Y eso provocó? El dolor, pues, era un dolor que sentía en las manos. ¿Estable? Sí. El tendón me molestaba bastante. Ya. ¿Y ahora? Y cuando usted oró, sentí como un frío. ¿Ya? Y al sentir el frío se me quitó el dolor. Se le quitó el dolor. ¿Ahora no le duele? No, no me duele. Bendito. Bendito Dios, qué bueno, me alegro mucho, mi hermana. Padre, en el nombre de Jesús, manténla sana, Señor, para tu gloria. Gracias por lo que tú has hecho en ella. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. Cuénteme. Bueno, yo tengo un cáncer terminal. Un cáncer terminal. ¿Cuánto tiempo le dieron o no le dieron? 3 meses, esto va a ser 3 años. Le dieron 3 meses, pero lleva 3 años. 3 años. Bueno, se equivocó por un cero, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Tengo mucha fe en Dios. Amén. Doy gracias todos los días por el día más de vida que me da. Claro que sí. Y no le puedo decir de que ahora tengo los pulmones llenos de nódulos. No sabes si son cancerosos o no. Los que me han operado 6 veces. Pero ahora siento un alivio en respirar. no del perfecto. 100%, sí. Pero sí. Pero lo que más me impactó y lo que más uno necesita sí. es más que nada la sanación del alma. Exacto. Porque estoy preparado, con calma, tranquilo, si Dios me llama. Amén. Eso es lo más lindo, ¿no? La salvación del alma, qué bueno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu Hijo, Señor. Sé, Dios mío, que tú conoces todo lo que ha vivido y experimentado, pero yo te pido, Señor, que si tú quieres hacer un milagro ahora mismo, Señor, puedes hacerlo. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Gracias, Dios mío, por la sanidad del alma que has traído y por preparar su vida. En el nombre de Jesús le bendecimos. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Qué bueno. Cuénteme. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy operada de cáncer al colon. Ya. ¿Cuánto tiempo hace eso? 5 meses. 5 meses, o sea, está muy reciente. Y cuénteme. Cuando yo sube peso, yo nunca renegué de Dios. Ya. Le agradecí a Dios que me hubiera tocado a mí. Mm. Yo antes de venir aquí, no me podía sacar los anillos porque tenía las manos hinchadas. Las manos hinchadas, terriblemente negra hinchadas. Con la quimio. Sí. Me dolían los pies. Uh-huh. Y cuando usted oró, yo sentía a Dios. Amén. Sentí un calor en mi cuerpo y un alivio. Claro. Porque ahora veo mis manos, están más blancas y me puedo sacar mis anillos. El dolor de mis pies se me quitaron. Y hoy doy testimonio de que existe un Dios que es más grande. Y que Él todo lo puede. Así es. Y que siempre está conmigo y con mi familia. Usted no se podía sacar los anillos. Y eso, sus manos eran hinchadas. Y ahora todos los anillos salen como sí. nada. Sus manos estaban negras. Y ahora están blancas. Sus pies me dice que le dolían y ahora no. Sí. Y ahora nada. Ajá. El milagro llegó. El milagro viene llegando desde hace mucho tiempo. Amén. Qué bueno. Permítame, Padre, en el nombre de Jesús. Tu mano, Señor, es la que se mueve en la vida de tus hijos y de tus hijas. Oramos, Señor, agradeciéndote por este milagro que tú haces en ella. Manténla sana, Señor, para tu gloria. Y sin duda, Dios mío, tú tienes planes para su vida. Y creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú obrarás de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Dios le bendiga mucho. Amén. Nos alegramos. Nos gozamos con usted. Amén. Aleluya. Mi hermana, ¿qué tenía? Pastor, yo vine como el soldado fue por su criado. Yo vengo a representar a mi hijo. A su hijo está enfermito. Sí, de la vista, pastor. Ya. ¿Cuánto tiempo hace que está ahí el complicadito? No, tiene harto problema en la vista ya. Mi hijo, y operarlo decían que a lo mejor era imposible porque era demasiado lo que tiene en los ojos. Ya. Pero yo sé que Dios lo puede sanar. Usted así vino que por él. Por él vine, dejando mi dolencia de lado, pero no quise decir nada, pero yo tengo artrosis en todos mis huesos, en las caderas, en las columnas. Hasta para sentarme me duele el coxis y todo, las manos igual se me hinchan y todo. Pero sé que Dios también hizo algo en mi vida. Amén. Y sé que voy a ver a mi hijo bien, pastor. Amén. Que Dios ha sanado. Usted sabe que Dios me ha sanado sí. a mí de varias cosas. Así es. La Biblia nos enseña que en un momento cuando una mujer clamó al Señor y pidió por su hija que estaba en casa gravemente enferma, Dios obró. Y dice que cuando esa mujer llegó a su casa y sus ojos cayeron sobre su hija, ella fue sana. Yo lo creo. Amén. Cuando vea a su hijo, Dios obrará un milagro en él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, en tu palabra. Nos aferramos a ella, Señor, porque es la esperanza que tenemos, Señor. Y tu poder obrará, Señor, en la vida del hijo de nuestra hermana. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que obres y haz ese milagro que tanto necesitas para tu gloria, Señor. Amén. Y amén, Señor. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Amén. La alegría. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Cantamos una alabanza. Cantamos una alabanza al Señor de gozo, de alegría, de regocijo. Contarles, por supuesto, que hoy día, mire, escuche bien, 19 personas recibieron a Jesús en el día de hoy. 19, bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, cantemos al Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Puede sentarse, deme un minutito más mientras el grupo ya prepara. Le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza al Señor, como decía ese hermoso coro ahí entonado por el grupo Renuevo, después de haber vivido una tremenda bendición en esta tarde acá en la ciudad de Chillán. Noches de milagro, una bendición, hermoso, Dios se glorificó en grande manera, muchas personas pasaron al llamado, muchos aceptaron al Señor y sanidades como Dios sabe hacerlas. Y sabemos que a través de internet, a través de la televisión y a través de la radio, también sabemos que hay sanidades. Si usted está sintiendo algo especial, sintió algo especial, una sanidad, puede estar haciéndonos llegar la información para nosotros poder canalizarla acá y poder contarla, porque sabemos que Dios es grande y maravilloso. Él tiene todo poder, toda gloria y toda alabanza. Les comentamos que pasaron 19 personas al llamado, 14 renovaron su voto y 5 por primera vez. Así que hay gozo en el cielo, dice la palabra del Señor, cuando un pecador se arrepiente. Y esperamos que a través de televisión y radio los hermanos y amigos igual hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y que también hubiésemos tenido prodigios y milagros ahí donde usted nos está escuchando. Contento, muy muy contento por la gran cantidad de hermanos que hoy día llegaron hasta este lugar. Bastante hermandad, bastante pueblo, personas que no conocían al Señor. Dios se glorificó en grande manera. Muchas sanidades escuchábamos ahí, salvación sobre todo, decía un caballero al final ahí, que él tenía un cáncer, pero más que nada espiritualmente él se sentía bien después de escuchar ese mensaje, esa palabra del Señor. Contento por lo que Dios está haciendo. Decía, dice su palabra que en los últimos tiempos muchas cosas más vamos a ver nosotros, y realmente hay una bendición. Hay una presencia de Dios en todo lo que se hace cuando nos disponemos en las manos de nuestro Señor y Salvador. Queremos saber de dónde nos está escuchando o viendo, porque Dios se glorifica, Dios se mueve, Dios derrama su presencia en estos cultos, en cada culto donde es invocado su nombre. A través de, hay muchas personas que trajeron sus ropas, pastor oró por ropas, nombres de personas, igual se oró. Esperamos que Dios siga obrando de esa forma, tanto aquí como a través de las ondas radiales. Nuestra hermana Tracy Vidal se encuentra en el templo y ella nos va a comentar qué ocurre aún ahí en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así es, la verdad es que ya nuestro pastor está por finalizar ya este culto, cerrando con la información también para que nuestros hermanos y amigos que están en esta hora acompañándonos puedan ellos también tener la información, pero sin lugar a dudas, hermano Mario, hemos tenido un hermoso culto, una hermosa noche de milagros donde por la voz de aquellos que dieron testimonio nos dimos cuenta que Dios sigue haciendo milagros y sigue obrando prodigios en estos tiempos. La verdad, un lindo resultado también de 19 personas que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y que por supuesto forman y pasan a ser parte ya de nuestra familia, de esta hermosa familia de la fe, y es hermoso también poder verles a ellos con tanta alegría alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y el culto acá todavía no finaliza, sino que vamos a seguir compartiendo con nuestros hermanos esta última alabanza antes de cerrar nuestra noche de milagros. No, no. Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes, saludar a cada uno que, de los que están a través de la sintonía y han sido grandemente bendecidos a través de esta transmisión. Saludamos a todos los hermanos, un saludo especial a nuestro hermano Jesús Parra, que también estaba atento a la transmisión. Un saludo a él y familia, a todos ahí los que le rodean. Nosotros seguimos viendo la posibilidad de poder conversar con algunos de los hermanos que han sido bendecidos, que Dios provocó ese milagro, hay muchas sanidades, así realmente una bendición la que hemos vivido acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé en esta noche de milagro. Y como lo decía anteriormente, esperamos que de igual manera en las ciudades donde está saliendo, escuchando radio, también Dios haya provocado ese milagro. Hermana Tracy. Así es, ya en este lugar, hermano Mario, está terminando nuestra noche de milagros, pero sin lugar a dudas nos queda ese lindo gusto en nuestro corazón también de ver el resultado y ver también los milagros que Dios hizo en esta noche en la vida de muchos que hoy vinieron a recibir ese milagro de parte de Dios y que no se van como llegaron, sino que se van sanos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo en este lugar, por supuesto, y se va con cada uno de nosotros en esta noche. Así es, así es. Podemos ahí ver a los hermanos contentos, aún bastante hermandad. Dios se glorificó, una hermosa bendición en esta noche de milagros. Bastantes personas llegaron. Sí. Yo sé que faltaron muchos, pero sabemos que, hermana Tracy, que a la próxima cada día se va a ir masificando y van a empezar a venir más personas, porque esto se va a empezar a saber y van a empezar a venir muchas personas. Eso esperamos, hermano Mario, que muchos se motiven también a ser parte de Noche de Milagros y que también puedan acercarse a este lugar, porque sin lugar a dudas Dios está obrando algo especial en la vida de hombres y mujeres que en esta noche, Dios le bendiga. Ahí también aprovechamos de despedirnos, hermano Mario, de aquellos que hoy están, por supuesto, en este lugar. Y como decíamos, que en esta noche han venido a recibir un milagro de parte de nuestro Dios. Yo me voy a acercar a nuestros hermanos, a los asistentes también que hoy estuvieron con nosotros. Seguimos conversando nosotros. Así es. Muchos hermanos se acercan a despedirse de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Es increíble cómo pasan y muchos también conversan con ahí algunas palabras con él y le comentan también de lo que han vivido. Usted nos interrumpe, ¿no, hermana Tracy, en cualquier momento y nos avisa si tiene un contacto con uno de nuestros hermanos y si que ellos quieren ser entrevistados, igual, porque no todos les gusta. Justamente, ser entrevistados. Justamente, hermano Mario, estamos acá junto a una de nuestras hermanas. Nosotros la vimos pasar a usted. ¿Cómo se llama, mi hermana? Alicia González. Mi hermana Alicia, cuéntenos, ¿cómo se enteró usted de Noche de Milagros? Me invitó mi cuñada hoy día en la mañana que la acompañara. ¿Qué le pareció este culto? Bonito. Me encantó haber estado aquí. ¿Qué sintió en esta noche? Nosotros la vimos pasar al llamado cuando nuestro pastor oró por usted. Usted algo también le comentaba a nuestro pastor, pero cuéntenos una vez más, ¿qué fue lo que usted sintió y cuál era la enfermedad que usted tenía? A ver, yo fui operada hace 5 meses de un cáncer al colon. Cuando llegué aquí, yo venía con mis manos hinchadas, negras, porque como estoy en quimio se me ponen las manos hinchadas, negras, y tú ahora ves que las tengo blancas, las tengo deshinchadas, y no siento dolor alguno, porque yo sé que existe un Dios que todo lo puede, y yo sé que Él ya me sanó. Y con esta fe, y con este amor, y con esta enseñanza, yo ahora voy y llevo esta bendición a mi hogar. ¿Qué le diría a aquellas personas que a lo mejor están en su misma situación y que no han visto una respuesta ni una solución de parte de los médicos? A ver, yo, cuando yo supe que tenía cáncer, a mí no me lo dijo el médico, yo le dije al médico que tenía cáncer. Y yo desde ahí me aferré a Dios. Porque solo Él es el que hace los milagros, solo Él puede. Entonces yo le diría a esas personas que en este momento están pasando por lo mismo mío, es que se aferren a Dios con fe, con fuerza, con amor. Que luchen, no luchen contra una enfermedad, esa enfermedad que se olviden de que existe. Yo vivo el día a día y yo no me acuerdo que tengo cáncer. Yo me acuerdo cuando voy a hacerme la quimio, mis exámenes, ahí yo sé que tengo lo que tengo. Usted solamente se ha aferrado al Señor. A Dios. Solo a Dios. Siempre a Dios. Nunca me ha fallado. Nunca me va a fallar. Así es. Le agradecemos mucho por su testimonio y verla también y ver a lo mejor la evidencia para algunos, a lo mejor puede ser algo extraño, pero hay evidencia y eso es lo importante, de que usted también lo ha experimentado esta noche. Sí, yo di testimonio porque está mi hermana y mi cuñada acá atrás y ellas pueden decir de que ellas nunca me vieron bajada, nunca me vieron derrotada, nunca. Nunca renegué contra Dios, nunca dije yo, ¿por qué yo? Nunca. Me tocó y lo asumí. Pero lo asumí con la esperanza y con la fe que Dios está en mí. Que Él es el único que me puede salvar. Y de hecho ya lo hizo. Así es. Muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Te agradece. Igual. Ahí estaba entonces también las palabras de nuestra hermana, quien pasó también adelante, que fue invitada también por uno de nuestros hermanos a este lugar. Hermano Mario. Así es, hermana Tracy, escuchaba la entrevista y la verdad ella muy, muy segura de sí, de lo que decía, de su fe, de su confianza en Dios. Le decía a las personas que tenían la enfermedad, bueno, no renieguen en contra de Dios y seguir adelante, decía ella. Y Dios hace la otra parte, y eso es importante, es ver cómo Dios se glorifica en estos cultos, en estas noches de milagro, donde tenemos bastantes sanidades. Y sabemos que a través de la televisión y la radio igual, yo sé que Dios también ha obrado milagro a esta hora de la noche cuando nuestro pastor oró por las enfermedades. Usted nos avisa nomás si tenemos alguna otra entrevista. Sí, estoy junto a una de nuestras hermanas que también pasó y que por supuesto estuvo con nosotros en esta noche. Estoy junto a nuestra hermana Camila. ¿Cómo está usted en esta noche después de haber participado en nuestra noche de milagro? Me sentí muy bien, gracias a Dios, y necesitaba este encuentro por segunda vez con Jesús. Cuéntenos, ¿cómo se enteró usted de Noche de Milagros? Mi tía siempre asiste a esta iglesia y de hecho yo igual era miembro cuando era muy chica, pero dejé de asistir, iba de iglesia en iglesia. De hecho, hace poco era parte de la iglesia mormona, casi un año estuve ahí, pero algo me hizo salir de ahí y volví de nuevo aquí donde empecé. Hoy escuchamos también un mensaje de sanidad y la vimos a usted también pasar al llamado de sanidad. Cuéntenos qué fue lo que Dios habló a su vida, cómo Dios ministró y cómo tomó usted también esa decisión. Primero, cuando dijeron sobre la sanidad del alma, era algo que yo realmente necesitaba. Y lo de físicamente también, porque estaba resfriada hace casi una semana y la tos no me dejaba dormir. Entonces yo dije, no pierdo nada si paso adelante. Y además he experimentado también milagros así instantáneos de parte de Dios. Entonces yo dije, si mi fe es un poquito más grande, yo sé que sí se va a poder. Cuéntenos, ¿qué le diría usted a aquellas personas que a lo mejor nos están viendo en esta noche? Que se han apartado del Señor, que han a lo mejor experimentado lo que usted ha experimentado en su vida. ¿Qué mensaje le daría a ellos? Que básicamente nosotros no tenemos el control de nuestras vidas, que somos personas soberbias al creer eso, que el único que tiene el control aquí es Dios y que nosotros no somos nada, pero no lo digo en el lado despectivo, sino que Dios es todo y tenemos que unirnos a Él. Entonces esas personas que están en esa soberbia, porque hace un par de horas yo también la estaba, es increíble poder escuchar la palabra y darse cuenta de que sin Dios no somos nada, y aunque nos descarriemos, tenemos que volver, porque sin Él no tenemos nada. Muchas gracias, mi hermana, por su testimonio y también por sus palabras. Que el Señor le bendiga mucho. Igualmente, a usted, gracias. Muchas gracias. Ahí estaba también entonces la entrevista con nuestra hermana Camila, y la verdad es que yo sigo aquí también acercándome a aquellos que hoy estuvieron junto a nosotros y que nos acompañaron, por supuesto, en esta noche de milagro. Yo me voy a mover un poco acá a nuestro hermano. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Giorgos. ¿Perdón? Giorgos. Giorgos. Cuéntenos, mi hermano, lo vimos pasar adelante al llamado, lo vimos también saltar. Cuéntenos, ¿con qué enfermedad venía usted? Con un dolor en la pierna, que era un calambre que yo tenía todos los días se producía solo. Y me costaba caminar. Más que nada era algo como localizado en la rodilla. ¿Hace cuánto tiempo que usted tenía ese dolor ahí? No, hace tiempo. Hace tiempo. Es que acostumbro a caminar mucho. Entonces me voy caminando siempre de mi casa, de la universidad, cuando estudiaba a la universidad, muy tramos muy largos. Entonces me costaba un poco ya después seguir avanzando en ese tramo. Y cuéntenos, ¿qué sintió en esta noche? Sentí la sanación de Dios, su poder. Apenas entré aquí, cuando venía caminando, de hecho, de afuera, sentí que su presencia era tan, tan grande, que estaba acá adentro y sabía que algo hermoso iba a pasar esta noche, que era una noche de milagro, y sabía que el Señor me iba a tocar. ¿Y qué siente ahora en su pierna? No, ahora siento mi pierna súper aliviada, no se me acalambra ya, no, nada, ningún dolor de nada. ¿Y cómo se enteró usted de Noche Milagro? Por una hermana, la hermana Giriola. Por ella me invitó. Me habló, me dijo que viniera y yo le dije que sí, que iba a venir. Amén, pues tomó la mejor decisión en esta. Amén, amén. Sí. Amén. Le agradecemos mucho su tiempo y su testimonio también en esta noche. Muchas gracias. Amén. Gracias a ustedes. Ahí estaba también nuestro hermano, por supuesto que estuvo también siendo parte de Noche de Milagros, hermano Mario. Así es, hermana Tracy, la verdad que estaba muy atento a las preguntas que usted hacía a ese joven, a esa hermana, a esa señorita, porque realmente ella dice que estuvo acá cuando pequeña, dice, y qué bonito como Dios nuevamente la trae hasta este lugar y es bendecida. Y la escuchaba hablar con bastante seguridad y se apropiaba de sus palabras, o sea, sabemos cómo a lo mejor anduvo en diferentes partes, pero volvió, tenía que volver. Al joven igual, dijo, se sentía la presencia del Señor cuando entró, algo increíble, algo tremendo, dice, y se va aliviado. Son motivos que realmente nos llena de gozo, de alegría, y darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Señor y Salvador. Mientras tanto, los hermanos siguen ahí, nuestra hermana Tracy nos prepara alguna entrevista. Sí. Y estamos atentos, hermana Tracy. Adelante usted. Sí, ya estamos junto a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, después ya de haber finalizado esta noche de milagro. ¿Cómo está usted, pastor, primeramente? Bien, mi hermana, gracias a Dios, muy bien. Contento también por la cantidad de personas que vinieron, hermanos, muchos rostros nuevos también. Muy contento en realidad. Un culto muy lindo, muy fluido. Creo que un culto muy, muy livianito dentro de lo que nosotros experimentamos normalmente. Así que muy contento por eso. Pastor, para entrar un poquito en contexto, hoy presenciamos lo que fue Noche de Milagros. Y había una pregunta que yo igual les hice a uno de nuestros hermanos al principio, que hablaba acerca de qué opinión merece usted para aquellos que a lo mejor opinan que no es bueno Noche de Milagros. Hay opiniones diversas, hay opiniones que a lo mejor no apuntan a que sea un beneficio Noche de Milagros. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, las opiniones son opiniones, siguen siendo opiniones. Uno ve la necesidad misma de la gente, la necesidad misma del pueblo. Y uno podría decir lo mismo en el contexto bíblico, de decir, bueno, ¿por qué Jesús sanaba a los enfermos? Si Él venía a restaurar el corazón y a instaurar un reino que era totalmente diferente, ¿por qué lo hacía? Porque en realidad fue ungido para eso. Es lo mismo nosotros. Nosotros fuimos llamados para predicar su evangelio, y el evangelio no es tan solo de palabras, sino es también con poder de Dios. Y esto implica que nosotros tenemos que buscar la manera y la forma de hacerle ver a la gente que Dios puede sanar. Uno sabe que Dios sana en cualquier momento, en cualquier culto, en cualquier reunión puede hacer la obra. Pero no está la instancia para preguntar y decir, ¿quién fue sanado? Esa es la diferencia. En cambio, una noche de milagro nos permite poder hacer esa pregunta y nos permite también hacer el llamado a las almas que lógicamente corresponde. Entonces, más que ver un milagro, nosotros vemos el contexto general de lo que significa la salvación y un milagro en la vida y en el cuerpo de los seres humanos. Pastor, sabemos que hay muchos que están a través de la radio y la televisión y a través de internet también viendo Noche de Milagros. ¿A qué le atribuye usted que a pesar de que estén allí a través de nuestros medios, a lo mejor les cueste un poquito llegar a este lugar, acercarse acá como bien usted lo estaba diciendo? Bueno, a veces pasa que mucha gente no se quiere identificar con un ministerio, más que nada quiere estar en la, no sé, digo yo, no quieren conectarse o no quieren identificarse, y para ellos es mucho mejor estar en casa viéndolo que venir al mismo culto. Pero bueno, como decíamos nosotros hoy, el principio sigue siendo el mismo. Cada persona que quería un milagro de Dios tiene que acercarse a Jesús, y eso es una realidad. Así es. Pastor, y ya para finalizar, queremos agradecerle también a usted su tiempo y, por supuesto, un mensaje para aquellos que hoy estuvieron en la sintonía de Radio Emisoras Emaús y también de Televida. Bueno, ojalá sigan sintonizándonos, ojalá sigan escuchando. Mañana tenemos nuestro culto de celebración, que es transmitido igual. Y, por supuesto, siempre la palabra de Dios está presente a través de Televida y Radio Emaús constantemente. Y esperamos en el Señor que sean bendecidos todos aquellos que están sintonizándonos y viéndonos. Esperamos con todo nuestro corazón que sea así. Así que mañana les esperamos, 10 de la mañana. Estamos nuevamente en un culto en el cual toda la iglesia se reúne. Y es un culto que va enfocado con un mensaje netamente a la iglesia en diferentes áreas, para que usted también pueda ser bendecido. Eso esperamos. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Ahí estaba entonces, hermano Mario, la entrevista también con nuestro pastor y, por supuesto, con todos nuestros hermanos que hoy estuvieron participando junto a nosotros en esta noche de milagros. Esperamos también reunirnos mañana y encontrarnos, por supuesto, en este lugar acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Muchas gracias, hermana Tracy. Entonces, usted ya se despide. Agradecemos al Señor por su presencia, por todo lo que Dios ha hecho en esta tarde. Una bendición. Estuvimos ahí participando de lo que son las alabanzas, hermosas alabanzas, para luego ya entrar de lleno al mensaje, un llamado especial para las almas que no conocían al Señor. Muchos por segunda vez pasaron, muchos por primera vez, en total 19 personas pasaron al llamado. Entonces hay una bendición, una alegría y bastantes sanidades. Dios provocó todo eso y la gloria es para el Señor. Contentos nos vamos hoy día, agradecidos del Señor, y mañana estaremos transmitiendo desde muy temprano, 9:30 de la mañana, con RCN Invita, para que a partir de las 10 de la mañana iniciamos la transmisión del culto de lleno. Queremos ir a buscar el rostro del Señor, queremos orar ya para ser despedidos. Buen Padre, te agradecemos, Señor, por su presencia, por su bendición, porque toda la gloria y toda la honra es para usted, porque es usted quien se la merece, Señor. Gracias, Señor, porque su misericordia es grande, Señor. Gracias por los milagros que usted realizó. Gracias por esas personas que aceptaron al Señor. Y gracias por lo que usted seguirá haciendo, Señor. Gracias por los que están a través de la radio y que también han recibido sanidad, sanidad espiritual, sanidad, Señor amado. Gracias por todo, Señor. Gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, ya nos vamos, ya nos retiramos de este lugar porque mañana nuevamente estaremos desde muy temprano transmitiendo, llevando bendición a los hogares. Esperamos que ustedes sean bendecidos a través de todo este trabajo de muchos hermanos que hacen posible esta transmisión. Por mi parte, yo me despido, agradecidos de parte del Señor. La transmisión, siempre lo decimos, sigue a través de radio y televisión. Se separan, cada uno con su programación aparte, pero hay una bendición a través de ella. Gracias por todo, nos estaremos viendo mañana. Bendiciones. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Radioemisoras Emaús.